Buenas, ¿habéis visto el incidente? Joder, ¿por qué eran las plantas? ¿A quién coño se le ocurre? ¡Vota por Nixon! Los días de desesperación y sacrificio han terminado. Hoy empieza un nuevo orden. Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo. Ya te digo. Buenas, yo soy The Writer. Y todo el mundo sabe quién soy Sean todos ustedes bienvenidos al capítulo 9 del glorioso, el nazi, el muy muy nazi, ¡Cuarto Reich! Dios, se me pone dura cada vez que grito esto. Yo también, es acojonante. Eso me plantea una pregunta. ¿Por qué no grabas más, señora Ezio? ¿Por qué yo no me prodigo como tú, puta de Babilonia? ¿Con dónde me prodigo yo? ¿Dónde? Pues con tu sodomico, no sodomico, no iba a ser. Sodomita serie de huelga de guionistas y zorreándole a todo el mundo en el Twitter. Quiero que sepáis que The Writer es una puta. Porque siempre ¿Por está qué? coqueteando con todos. Yo no No se coqueteo con libra ni nadie. uno. Es ¿Con un quién puto coqueteo podcaster fatal. yo? Coqueteando, insinuando promesas y luego rompiendo corazoncitos. ¿A quién le rompí yo el corazoncito? Yo qué sé, a los putos frikis que se creen que voy a grabar cada día, como haces tú. Oh, yo no grabo cada día. ¿Por qué tú no eres tan zorra todavía? No, la podcastera española sería muy Cuando Dios diferente, te señor castigue por tu Gavardini. ligereza de cascos, ya verás. Bueno, En serio, estos son los frikis. bueno, quiero decir, así para empezar, que me alegra mucho volver por fin a la antigua intro de este podcast, que tan gloriosa y fascistoide era. Es otra señal más, si acaso necesitabais otra, de que el día de Alemania ha llegado, y por ende el día del juicio final, pero no adelantaré acontecimientos. Y bueno, para aquellos nuevos que lleguéis ahora a este podcast, que parece ser que sois bastantes últimamente, yo no sé por qué, debe ser esa leyenda de... Como, no leyenda, sino este rollo de joder, el morbo de lo prohibido. O quizás sea porque has creado un aura a tu alrededor de mujer fácil y todos se ponen aquí como caniches buscando sexo. Que no, tío. Sexo ya voy a tener en el otro podcast. No, no, más sexo Ah, no. Dios, encima te tiras a tus Que, que, compañeros, ¡qué poca ética! que yo soy un hombre puro y ¿Crees que casto. solo te gustaba el culito de quien tú ya sabes? Me gusta el culito de mucha gente porque soy una puta, como tú dices. Por supuesto. Ay, si yo te hablara del culito que me gusta. Bueno, Pero no es el momento ni el a lugar. los nuevos que nos están escuchando, quiero que sepáis que siento un desprecio infinito por vosotros y me dais puto asco, a menos que, para variar, colaboréis con la causa donando dinero a algún tipo de cuenta bancaria a nuestro nombre. Esa cuenta bancaria que no tenemos. Pero que deberíamos tener, si no, no somos buenos nazis. Uf, en Suiza, los nazis saben mucho de tener cuentas en Suiza. Quiero que sepas que a partir de ahora dejarás de tener amigos cuando se enteren de que escuchas esto. Tu familia te mirará con desconfianza y tu novia, imaginaria o no, te dejará. Imaginaria, por supuesto, porque si estás perdiendo el tiempo delante del PC o con tu iPod oyendo podcast, en vez de salir por ahí a ligar o a follar, Sí, es ¿verdad? que tienes un problema social que te hace que no tengas novio. ¿Te has planteado considerar eso? Sí. Ah, bien. Bueno, Así que ya sabes, compra un arma y join the army. o acaba con tu miserable vida, tú sabrás. Yo voto por un segundo. Bueno, esto es, por si no os habéis dado cuenta ya, un podcast muy, muy nazi, donde... Y estaba echando en menos esta frase. Ponemos a parir a todo, puto Cristo. Sí, la audiencia también entra dentro del Cristo el que ponemos a Ya parir. sabías a lo que venías, así que no vayas sollozando, papá, mamá. Voy a venir a ayudarle a iTunes en plan, y mira a esta gente, qué mala es, échales. Porque ya nos echaron. Bueno, por eso, de una puya. Porque hay gente que se asusta. Pero, a ver. ¿Sabéis quién lo hace? ¡Los NEOS! Ahora, la audiencia que no esté sorda todavía puede seguir escuchándonos. Porque, claro, hay gente que se nos asusta. Y dice, oh, Dios mío. Pero, a ver, almas de Pero Dios. ¿por qué nos estamos molestando en explicar nada a esta gentuza? Nos escucha y punto, ya está. No, porque yo iba a decir que, joder, ahora que la gente solo nos puede escuchar desde iVoox o desde el blog, joder, en el blog hay un sumario que explica de qué vamos a hablar. Y en qué términos ideológicos, por así decirlo, hacemos. Entonces, joder, no os asustéis, porque ya venís avisados desde ahí. Quiero aclarar que, a pesar de lo que diga la gente, no somos partidarios de la extrema derecha, sino que somos la extrema derecha. Yo creo que somos la extrema izquierda, porque somos nacionalsocialistas. Pero los socialistas no está pequeñito, nazi. Nadie recuerda nacionalista, no, es nazi. Bo, pero, ¿qué más da? Y es de nazi de nacional. Bo, lo que pasa es que la historia la cuentan los vencedores y ya sabemos qué pasa con eso. Bueno, Hillary, nuestra divertida conversación acerca de que era el enviado de Dios. Sí, venimos a tener una conversación muy divertida. Ahora son las 4 de la tarde aquí. Aquí, en las frías tierras del norte. Las 3 en las islas africanas y en Portugal. Sí, aquí también deberían ser las 3. Pero preferimos unirnos al Imperio Español en cuestión de horario. No queremos tener nada que ver con Inglaterra y esos demás países débiles. Bueno, pues venimos a tener una gran conversación sobre teológica, sobre si Hitler era el instrumento de Dios y sobre el libre albedrío. Yo no estoy nada de acuerdo con las teorías que el señor Aecio sacó en esa conversación. Yo estoy completamente de acuerdo con la teoría que dictamina que Hitler no tenía libre albedrío, puesto que era un instrumento de la furia divina de nuestro señor para con esos judíos judaizantes, franceses y negros en general. Porque él solo era un instrumento de su furia y para purgar el mundo, y por tanto él no era plenamente consciente de lo que hacía. Sabía que tenía un camino elevado, unos ideales nobles y muchos soldados, armas y alemanes para llevarlos a cabo. Pero yo, como te comenté en la comida, yo creo que, joder, yo veo más grandioso y más heroico si él forja su propio destino de gloria y conquista, no que sea llevado por la mano de un ser superior, sin que él tenga ni voz ni voto en el asunto. Pero tú representas al lado nazi pagano, mientras que yo soy el lado nazi ultracatólico y chungo. Oír a Bursu me hizo mucho daño. Para ti, Thor y Odín estuvieron a su lado, insuflándole valor, mientras que pero le insuflaron valor, no lucharon, no, o sea, no lo dirigieron directamente. Pues a mí me resulta más divertida la idea de un puto nazi chungo, dirigido por una mente superior, dispuestos a matar a todo Dios. A mí no. Igual solo somos juguetitos de nuestro señor Jesucristo. Pensad pero en ello mientras os flageláis por haber pecado contra nuestro señor. Al oír este podcast. No, al pensar mal de nuestro señor, ¿cómo os atrevéis? Pero de eso hablaremos más. ¡Flagelaos, hostia! Tenía que dejarlo claro. De esto hablaremos más tarde cuando leamos la Biblia nazi. Pero ahora, solo quiero comentar que teníamos unos cuantos comentarios sobre el blog. Yo se lo digo, ¿no? De hecho, bastantes. No, ya había la polla de ellos. La mitad de ellos intentando explicarle a Aune de los kryptonianos cómo coño se bajaba nuestro capítulo 8. Ah, eso, es entre ellos eso. Y otra cosa que comentaban por ahí, que yo estoy completamente de acuerdo con nuestra querida y reducida audiencia. Sí, somos unos proscritos podcasters. La policía nos busca. Y sí, realmente es muy emocionante escucharnos con el pálpito aquí de que en cualquier momento no vamos a volver, porque estaremos en una fría celda de Guantánamo. Del KGB. No, del KGB ya hablaremos más tarde también. Como decíamos antes, deberíais escucharnos con las sábanas por encima y una linterna y con las bragas húmedas. Porque somos underground. Sí, y de hecho sí, había un tipo, no me acuerdo quién era, un oyente que comentaba que se sentía como los roleros cuando le decían que mataban gente. Sí, de hecho la idea es la misma. ¿Quién coño es Ancalagón, por cierto? Es un tipo que dice que somos gloriosos, así que ya lo amo. ¿Yo qué coño sé quién es? Es un pero ha tomado el nombre del rey de los dragones de Tolkien en vano, y vas a morir. Ay, yo qué sabía. ¿Qué poco nazi eres si no sabes esto? No me gusta Tolkien, vale. Solo ¿qué poco nazi eres? Solo me gusta el Silmarillion. Bueno, eso es bastante nazi. Sé de mucha gente que estará apagando el podcast ahora mismo, después de afirmar esto sobre Tolkien. No, probablemente no, porque como ya he dicho, tienes fama de zorro y estarán esperando hasta el final, esperando a que desveles tus muslitos. Ay. Bueno. Sobre todo quien tú ya sabes, Stinky Satan. Oh Dios, ese estará ahí. A ese nos lo cruzamos. Escuchándote respirar. Joder, tío. No voy a poder seguir grabando. Bueno, pues había eso, comentarios que decíamos. Simplemente jadea. Dios. No, no se me da el rollo, ese rollo, aunque tú pienses que sí. Igual, eres no, la puta de Babilonia. Pues eso, había comentarios que decían eso, que es guay, porque los chungos que somos y que nos prohíben en todas partes, pues Es, sí, sí, es toda una aventura escucharnos, ya lo veo genial. A mí me parece genial. Luego más, había... Estamos en Wikipedia, quiero que lo sepas, pones Cuarto Reich. Sí, luego había... Hostia, nos llegan visitas, sí, parece que no, pero sí. Hay gente que va, un montón de suramericanos que... Sí, sí, en serio. ¿Por qué van ahí en plan, por favor, hombres blancos, volver a nuestras tierras y dominarnos de nuevo? No, a ver, os cuento. Hay una teoría... Conspiranoide, que es la teoría del Cuarto Reich. ¿Qué opina? Que un Cuarto Reich después del tercero va a venir. Y hay un pequeño artículo en la Wikipedia española sobre eso. Un artículo que visita un montón de suramericanos, por lo que dicen las estadísticas del blog. Porque un día fuimos a ese artículo y lo editamos, y en notas, este rollo de bibliografía y tal, pusimos una entrada con el con la dirección de nuestro blog. Y curiosamente la gente escucha Cuarto Reich desde ahí. Es curioso. Es una teoría estúpida, como cualquier teoría conspiranoide. Me estoy acordando de ningún Cuarto Reich es estúpido. De aquel hijo puta bastardo sudamericano que nos robó el nombre de Cuarto Reich, sí, para aquel blog de mierda. Que es que solo tiene una entrada. Sí. Sí, cuando estábamos haciendo la web para empezar con el podcast, quisimos poner Cuarto Reich sin guión, pero ya había uno sin guión, que era un tío, que yo qué sé. Y de ahí, niños, nació mi odio hacia esas demás gentes indígenas que todavía perviven a pesar de nuestros esfuerzos denodados. Dile la verdad, ahí empezó nuestro largo historial de prohibiciones. ¿Ah, sí? Digo yo. Ah, sí, porque también nos censuraron el correo de Hotmail. Sí. Y por eso no tenemos correo, chicos. Bueno, luego había otro comentario del Ancálogo en este, comentando en lo último que subimos de Cuarto Reich TV. Si nos escucháis por iVoox, os recomiendo que vayáis al blog y veáis los gloriosos, las gloriosas opiniones del señor Ezio sobre mi facultad. Gloriosas y completamente ciertas, por otra parte. Luego, de comunistas, los viajes. Ya para terminar y ya para empezar con el programa en sí, si nos escucháis por iVoox, quiero que sepáis que hay un capítulo que no oísteis, que es el anterior a este. De hecho, no sé si este va a acabar en iVoox o no, pero si no escuchasteis el capítulo 8, podéis escucharlo desde el blog, porque está allí, porque no cabía para subirlo a... Joder, a iVoox. Porque es un capítulo enorme, lleno de paz, realmente. Porque es un... Sí, es un capítulo bastante pacífico. Fue el de la mañana. Sí. Otro capítulo de madrugada, chicos. Oídlo. Donde me reventó los cristales en mi casa. Sí. Esas cosas, bueno. Donde Ezio sufrió una semi-muerte horrible. Un atentado, eso es lo que fue. Después de yo estar durante horas coqueteando por teléfono. Tuve que parar porque a este pobre hombre... Casi muere en su habitación. Ramá me quiere ver muerto. Pero podéis enteraros de todo eso si escucháis el capítulo 8. Y ahora vamos a empezar ya con la primera sección, donde, como ya es costumbre, ponemos a parir a una comunidad autónoma a nuestra elección. En esta ocasión es a mi elección, por influencia de cierta gente con la que me volvemos junto ahora. De nuevo al liberalismo sexual de la que hace gala de Reich. Se anda coqueteando y toqueteando con cualquier cosa que encuentra. Incluido, sí, vascos. Dios. Gentes extrañas, gentes desagradables. Algunos sí. Ni siquiera los calificarían de gentes. ¿Quiénes son los vascos? Son los vecinos incómodos de esa cosa. ¿Quiénes son los vascos? Antes de que... De empezar a hablar de quiénes son los vascos, solo quiero que oigáis un fragmento de un bonito poema. Escuchad. Soy un veterano de la calle borroca. Recibo compensación, aunque sea media pensión. Bueno, pues estos veteranos de la calle borroca que acabamos de escuchar aquí son un grupo llamado Lendakaris Muertos, cosa con la que yo estoy muy de acuerdo. Habría que matar a todos los Lendakaris. Y estos tíos... Los presidentes forales, que es eso, sí. De usar palabras en Coruña. Digo Coruña en Cromañón. Y estos tíos... no son del País Vasco, aunque pueda parecerlo. No, no, no. Son de Navarra, el País Vasco de verdad. Ala, la primera en la frente. Siga usted, señora Ezio. Bueno, de Reiter ha hecho gala de un total desprecio hacia... ¿cómo se llama? Los formatos literarios. Así que yo empezaré por el principio, como debimos hacer. ¿Quiénes son los vascos? Tú no sabes lo que es un comienzo in media res. Y no es en el medio de una vaca, no. Gracias a Dios, no, porque no había tu mierda de carrera. Sí, me cago en filología. Yo también, cada vez más, es un sitio horrible. Bueno, ¿quiénes son estos vascos? Cualquier día me voy y no vuelvo, en serio. Quiero hablar de quiénes son los vascos. ¿Quiénes son? No lo saben ni ellos. Exacto. Algunos dicen que son cromañones, otros que no existen y otros que son los padres. Yo creo que no existen directamente. Para mí personalmente podrían ser perfectamente desechos genéticos que pululaban por ahí. Bueno, son unos seres desagradables y peluditos que llevan viviendo en el mismo sitio desde hace miles de años. O eso dice la historiografía tradicional. O eso dice Sabino Arana, porque, no sé. Sí, en realidad, pese a lo que muchos vascos creen, aunque quizás la palabra creer sería presuponerles que tienen capacidad de retener información. Bueno, los vascos vinieron del Valle de Aragón. Oh, sí, mira tú por dónde, qué casualidad de la vida. Tras la caída del Imperio Romano. Oh, sí, mira tú por dónde, esos vascos que lucharon a ultranza contra el Imperio nunca existieron. Realmente fueron los cántabros. Por supuesto. Chicos, yo lo siento. Bueno. Sí, por cierto, el País Vasco sí que estuvo integrado en el Imperio Romano. De hecho, Irún y todos estos eran ciudades romanas. Joder, chicos, otra patada más al nacionalismo. Y por eso tenéis cañerías a día de hoy, como bien dicen en la vida de Bray. Exacto. Si no, seguiréis bañándoos en vuestra propia mierda, si es que no lo hacéis ya. Yo creo que lo seguimos haciendo, bueno. De los vascos no hay gran cosa que decir, salvo que un día alguna tribu de estos gañanes con musgo en los huevos y trozos de roca, por accidente dejaron caer peñascos muy grandes, probablemente con sorpresa y temor, encima de unos franceses al mando de Roldán, en la célebre batalla de Roncesvalles, que básicamente... Que Roldán también es un personaje que, joder, para darle a comer aparte al pobre hombre, porque... Hostia. Sí, porque mira que dejarse ganar por estos, bueno. Roldán es un tío que tiene un cantar dedicado a él, donde o yo leo mal, o hablan mal de él. Cosa que no pasa con ningún otro héroe épico. Joder, no, yo solo lo dejo caer. Yo también denostaría a un héroe que muriera a base de peñascos lanzados por unos salvajes que probablemente se asustarían de su propia imagen. Es que la muerte del Roldán y el propio cantar es muy patética. Claro, muy ridículo. Bueno, los vascos no tienen ningún tipo de repercusión tras la conquista de los godos, no hicieron nada. Mira, se parece muchísimo a los andaluces, qué curioso. Luego llegaron los musulmanes, tampoco hicieron nada. Bueno, los musulmanes llegaron arriba, vieron lo que había y decidieron que mejor abajo, de donde tierras civilizadas y tal. Y una duda que me cae ahora que nombras a los andaluces al lado de los vascos. ¿Qué idioma te parece más complicado? ¿Esos rebuznos sureños o el vasco? Los rebuznos sureños, porque el vasco no es un idioma, es una serie de sonidos inarticulados, dichos al azar y con una serie de repetición de TX y CHU, y ya está. Sí. Porque sí, chico, realmente yo creo que el vasco nadie lo entiende. Yo creo que no repite, lo hablamos el otro día, no repiten vocablos, no puede ser un idioma. Yo cuando veo algo en vasco no encuentro un patrón fijo para dividir una oración. Tenéis un ejemplo en el que el castellano... Cosa que se puede hacer con cualquier idioma, aunque no lo conozcas, si te fijas un poco. De que el castellano se originó cerquita del País Vasco y... Allá por Cantabria. Y ya veis, es un idioma, de verdad, que funciona, no como el vasco. Que, oye, está muy bien para acojonar a tu enemigo, rollo como hacen los maoríes de los All Blacks, ¿no? De gritarles a la cara y decir esas mierdas, pero... Venga, de ser sinceros, intenta decir un poema en vasco, a ver qué os sale. No, además el vasco es el único idioma de... De todos los idiomas, bueno, de los grandes que hay en España, porque de hecho hay la hostia de idiomas que hablan cuatro personas, aunque parezca que no, como el bable. Uf, el bable, otro idioma también muy divertido. Yo siempre digo bable. Pero de los idiomas grandes, no, del gallego, el catalán y el vasco es el único que pierde oyentes también, que pierde hablantes cada año. O sea, es el único, y es el único, además, que tiene un grupo, bueno, no es el único, pero es el único que tiene un grupo terrorista grande dedicado a defender tal idioma, aunque la Wikipedia no lo mencione por ningún lado. Pero no adelantemos acontecimientos, estamos intentando... Normalmente eres tú el que adelantas acontecimientos. Exacto, pero estoy intentando crear un ambiente de expectación y tensión acerca del noble imperio vasco. ¿Qué noble imperio de qué? Exacto. Porque sí, lo del País Vasco, ya solo la palabra País Vasco es muy risible. Porque... ¿Dónde es un país? ¿Y desde cuándo es un país de vascos? Yo puedo entender que sea una nación, y aún así pillado con pinzas. Pero un país ya exige un autogobierno que el País Vasco realmente no tiene, aunque piense que sí. Espera, ya exige una autonomía... Voy a ir ahora, no sé. Bueno, como seguía diciendo, llegaron los moros... Tampoco pasó gran cosa, los castellanos a la primera de cambio se anexionaron a los vascos. Bueno, anexionar no, más bien hicieron un pacto por el cual los vascos se unían voluntariamente a Castilla, jodeos de nuevo, nacionalistas de los cojones, a excepción de Navarra, que era propiedad del rey de Francia. pobriños, por eso nunca oímos hablar de ellos. Bueno, durante muchos, muchos siglos, donde tampoco pasó gran cosa, el País Vasco era una serie de caseríos de mierda, dominados por señores feudales, muy parecido a Galicia, con la diferencia de que en Galicia teníamos un mínimo de identidad nacional, porque sí, independentistas e independentistas. Que sepáis que los vascos hasta hace 3 días no tenían una puta identidad, y llegó un momento donde antes de Vasco había 300 y poco menos. Porque quiero que sepáis que mirad a vuestro amigo de al lado, seguramente sea hijo de Maqueto. Y mirad a vuestro otro amigo del otro lado, seguramente sea hijo de otro Maqueto. Sí, chicos, porque prácticamente todos los vascos que hay ahí son hijos de migrantes. Y los que no, tampoco están en el País Vasco, porque se han largado a Venezuela y estos sitios. Así que, lo de la pureza de raza que decía el Sabino Arana, hombre, a ver. A ver, el Sabino Arana era muy, muy nazi, entonces ese rollo de la pureza de raza, pues le... Joder, le molaba, ¿no? Si a Hitler le molaba, ¿por qué a él no? Quiero que sepas que Sabino Arana tenía antecesores vascos, andaluces, digo. Sí, algo ahí. Sí, o sea que es risible. Bueno. Bueno, esto es un puto invento, como todas las teorías raciales que hay por ahí, que no son la germánica, obviamente. Todo se ha dicho. Los vascos siempre hicieron alguna cosa divertida, el mítico personaje raro y excéntrico que de vez en cuando lograba hacer alguna hazaña. ¿Cómo? Ahora no se me ocurre ninguno, pero fijo que alguno debió existir, más que nada por pura estadística. Muchísimos vascos, curiosamente, dejaban sus bosques ferales para ir al Nuevo Mundo y algo tenía que pasar ahí. Bueno, el País Vasco de aquellas, las provincias vascongadas... Se trajeron a sus indias de allí, y en plan Pocahontas, y así acabaron. Sí, por eso no fue. Bueno, hubo un momento de época gloriosa, y no nos referimos al franquismo para variar, donde uno de estos personajes excéntricos, llamado Zumalacárregui, cágate. Me encantan los apellidos vascos. O sea, sí, yo me iría allí solo para cambiarme el apellido. Decirlo de y corrido. Poner un apellido esdrújulo chungo que acabara pero en mí. Intenta decirlo de corrido, Zumalacárregui. Zumalacárregui, Zumalacárregui. ¡Carlismo por doquier! Exacto, carlismo. ¿Por qué? Porque las provincias vascongadas, como buen lugar primitivo y feral, si tenéis en mente el mítico bosque de coníferas con niebla y ruido de tambores de fondo, exacto, estáis... Y rinchis de fondo también. Dios, ¿por qué todo acaba en mí? ¿Qué sí, idioma de...? Es una descripción perfecta del País Vasco, y si metéis algún dinosaurio o algún mamulla os queda divino. De la muerte. Sí, pues tenían ciertos privilegios forales, tampoco eran gran cosa, pero oye... Y claro, cuando el gobierno liberal de la Primera República y antes de esto de Isabel II y todo esto, trató de quitarle los privilegios forales para convertirles en una provincia decente y moderna, pues de repente decidieron que debían apoyar al otro pretendiente al trono, que era Carlos Isidro, creo que Carlos era. María Isidro. Bueno, uno de los nombres más ridículos de la historia de la historia. Bueno, un hombre homosexual, como donde los haya, como buen nombre de rey. De ese Luis. Y, ¿verdad, Luis? Decidieron adoptar a este hombrecillo, que por otro lado era un incompetente, como su verdadero rey y dios. Y al grito de patria, foros y rey... No, ¿cómo era? No, perdón. Sí, algo así. Sí, patria, foros y... Bueno, hago un grito estúpido de estos homosexuales. Llevaron a la península 3 o 4 guerras civiles. Obviamente perdieron. ¿Y sabéis por qué? Por esas ridículas boinas rojas que llevaban los vascos. Sí, porque son... Esa mítica boina roja carlista. Realmente... No sé, pensarlo, porque aún hay carlistas a día de hoy. Ya, me estoy acordando de la visita del Papa. Sí, yo también. Cuando vino el Papa a Santiago vimos a un carlista. No, vimos a 3. Bueno, pero uno era gordo y barbudo. Y tenía cara de feliz. Sí, como los carlistas de los dibujos, de los libros de historia. Del colegio. Bueno, pues el... Pensadlo bien, carlistas, que sé que aún estáis ahí, aunque el último heredero carlista os mandó a la mierda. Pero vosotros seguís ahí. Sois un blanco fácil con esas boinas. No sé, son rojas. O sea, da igual que sea guerra de campo o guerra urbana. Imaginaros el entorno gris que tiene que ser Bilbao. Estáis ahí, en Bilbao City... O en Bilbao Citorrack, o como se llame en vuestro puto idioma... Y no habláis, por cierto. Saliendo de los puteches. Y con esas boinas. Y claro, los partidarios de los Borbones. pueden dispararos fácilmente. En serio, porque joder, tenéis una gran y enorme cosa roja en la cabeza. Y ahora imaginaos en el monte, que también hay mucho allí. Pues más, todo verde y tonos de verde, y de repente una gran y enorme cosa roja flotando por ahí. Joder, no sé, yo de vosotros cambiaba de atuendo, si queréis. Ahora, que ahora no tiene mucha importancia, porque ya os digo, os mandó a la mierda el pavo carlista este. Y antes de eso el caudillísimo. Y estará vendiendo cacahuetes en cualquier parque por ahí, supongo. O viviendo de las rentas que le habéis dado, pobres diablos. También. Bueno, con que esto... Que vive gratis y vosotros curráis como con perros. Esto, ¿qué queremos decir? Los vascos tienen un larguísimo historial de apoyar causas perdidas. Como los gallegos también. No, los vascos es mucho más sangrante. Los gallegos al menos aún tenemos cierta pluralidad. Porque eran los señores los que estaban con el partido de turno y los campesinos que estaban con los suyos. Y nosotros tuvimos a los irmandiños y rompimos castillos y los vascos no tuvieron ni eso. Allí había castillos, tan siquiera. Probablemente no, porque tenían caseríos fortificados. Por cierto, allí tenían, ¿cómo se llaman estas? Tenían rico tabernas. No, no sé. Y punto, ya. No, pero ahí vivían a base de caseríos, literalmente. ¿No viste aquelarre? Sí, sí. Pues esa puta miseria. Dios, qué puta mierda de peli. Solo por eso odio hasta morir. Aquelarre, va, podía ser mejor. O peor. Creo que es una palabra vasca, aquelarre. Me da igual, es puta mierda. Igual que izquierda y... Sé que es una palabra que creo que se usa también en inglés. Pero sé que viene de España. Y creo que es una palabra vasca. Whatever. Por si no sabéis lo que es un aquelarre, es una reunión de brujas con el diablo. Cosa que a mí me parece perfecta. Yo me junto con el diablo todos los días cuando escucho, bueno, black metal. Últimamente también es un grupo de internautas compartiendo información. Eso también es un aquelarre. Pero sí. Bueno, sí, nos han demonizado así también. Bueno. Es todo culpa de la ministra. El caso. Vascos. También hay vascas, pero eso no se sabe muy bien. Es verdad. Una cosa que quería comentar yo, y sabías que iba a salir este tema. Ah, ya, obviamente. Sí. A ver, también es verdad que yo todo lo que sea acerca de Euskadi o el País Vasco, como mierda Euskadi, le queráis llamar... No, provincias vascongadas. Bueno, yo todo lo que sea acerca de estas provincias de mierda, lo aprendí viendo Valle Semanita. Como supongo que casi todo el mundo. Entonces, yo tengo una duda, y si alguien... Parece ser que tenemos bastantes oyentes vascos, es curioso. Así que supongo que veréis Valle Semanita, porque sois gente con sentido del humor, como yo. Si no, no escucharíais este podcast. No, hay una broma, bueno, una broma, una coña recurrente en ese programa. Para quien no lo conozca, es un programa de sketches y tal. Y me lo contó más gente, pero es que ahí en ese programa insisten mucho en ello. Y ellos mismos son vascos, así que algo deben saber de su propia gente. Es verdad que allí no folla nadie. No sé, porque hay miles de chistes hablando de que los vascos no follan. La mitad de Vaya Semanita se construye sobre eso. Hay una canción de Lendakaris Muertos, el grupo que puse antes, que se llama El Problema Vasco, que el estribillo es el problema vasco, aquí nadie folla, eso es el problema vasco. O sea, algún punto de razón tendrá que tener. Y mirando en la Wikipedia el otro día, mientras buscábamos información sobre el terrorismo, que no hay, vimos que las tasas de nasalidad están... ¿De nasalidad? De nasalidad también, porque están dejando de ser judíos. No, pues las tasas de natalidad están descendiendo. De nasalidad no se comandan por ahí. Los pocos vascos que conozco tienen narices normales, realmente. No te apetece. Digamos que no te apetece llevarlos a campos con gas, nada más verlos. Luego, hablando con ellos y de sus teorías radicales, pues ya sí. No, pero, yo te llamaría un circo. Pero las narices las tienen normales, digamos. Pero entonces yo tengo esa duda. Y si alguien del País Vasco me la puede resolver, porque digo yo. Entonces, ¿cómo sigue existiendo? Ciencia infusa. Mitosis. Tío, me olvidé de decir esa parte, nos estuvimos descojonando. Quiero que sepáis que hablando de apoyar causas perdidas, los vascos, para variar, en la guerra civil apoyaron a los dos bandos, y como los dos perdieron, pues los dos acabaron jodidos por igual. Y quiero que sepáis... ¿Cómo apoyaron a los dos bandos? Claro, porque son tres provincias, creo. Ah, es verdad que la... Y una o dos fueron para los republicanos y la otra para el bando nacional. Esta provincia en la que hablan español. Álava. Bueno. Porque Álava es un sitio especial dentro del País Vasco. Porque ya sabemos que nadie sabe hablar ese idioma extraño que tienen. Pero en Álava, aparte de no saber hablarlo, reniegan de él, digamos. Igual que Navarra. Navarra, de donde vinieron los vascos. Navarra es ese sitio ideal, pero no vamos a hablar de eso ahí. Pero quería hablar de que en la Constitución del 37, en la parte en la que habla del País Vasco, hay comentarios ofensivos acerca de las provincias. De aquella, que no podías ofender a la gente. Solo se eliminaron en el 65, por ahí. Y quiero que sepáis que me estuve riendo 15 años de vosotros. Porque perdéis en todo, y no solo eso, sino que todos los putos chistes de mierda son en plan lo guays que son los vascos. Y ahí es comentarios ofensivos hacia vuestras provincias. Ni siquiera los andaluces han logrado semejante honor. Ahora bien, el caudillismo es insultado, así que sentiros gratificados y ir a casa y poner un rosario, porque al parecer sois muy religiosos también. Es verdad, porque como en Galicia, pero en más sentido, porque como todas las gentes de derecha. Aquí adoramos pseudodioses paganos disfrazados de santos, por ahí es verdad. Adoráis a la puta iglesia, pero vamos. Pero vamos. No, es verdad, nosotros aquí tenemos nuestra propia religión animista disfrazada de catolicismo. Sí, bueno, mal disfrazada. Sí, hay misa, yo me acuerdo que hay una misa, no sé qué época del año aquí, que es de ir con velitas y prenderle fuego a no sé qué. Joder, eso es hola Padre Sol. San Juan es un ritual celta, pero vamos. Sí, y todos los putos rituales. Porque Prisciliano sigue vivo entre nosotros. El rollo este, oh, como ya quites una festa santo, empieza a chover. Sí. Muy mal, Dios de la lluvia se enfada, sí. Vamos a morir todos. Sí, sí, es que es así. Pero el País Vasco no, allí alaban a Roma y al Papa nazi. Que yo lo veo perfecto. Porque quiero que sepáis. Cuando vino a Santiago, yo fui el primero que estuve ahí al pie del cañón. Adorando quiero que sepáis que mucho rollo del País Vasco independiente, como siempre, y un pueblo libertario y tal. Pero Dios, cómo se encanta la monarquía autoritaria, ¿eh? Porque la habéis lamido lo jala a los austres, a los borbones, a Carlitos, a Franco, al Papa, a los romanos, hasta a los franceses cuando intentaron conquistar. Pero es que el rollo independentista. A ver, es raro. Nació hace 30 años, pero oye. Aparte de que nació hace 30 años, que, joder, hombre, en algún momento tiene que nacer. No sé, también hubo un momento que el nacionalismo gallego nació, en un momento cuando Risco se aburría, otro nazi también, que daría mucho de qué hablar, y Risco escribió un libro torchísimo y tostonacísimo que se llamaba La teoría del nacionalismo gallego, donde explicaba todas sus teorías raciales y de expulsión de los españoles. Y claro, tú imagínate que es la semana siguiente a la que saliera ese libro. Pues tú dirías, bueno, nació la semana pasada. O sea, en algún momento tuvo que nacer, vale, pero yo lo que yo quiero plantear tío, es... Tío, había movimientos nacionalistas gallegos desde el siglo XIV. Va, pero... No, nacionalistas con todas de la letra. Sí, sí, pero y aún así, tú estás a una semana del siglo XIV y dices... O sea, a mí no me importa cuándo nació, a mí lo que me importa es sus preceptos. Porque, a ver, el rollo es... Yo entiendo que allí pueda haber una identidad nacional diferenciada del resto de España. Porque, joder, ese deporte ridículo de la pelota que no se juega en el resto del mundo... Del cual nos estuvimos partiendo de camino a casa. Sí, ese deporte... Sí, es que yo fui aficionado a ese deporte. Y era muy divertido porque era un pavo gordo pegándole pelotazos a una pared. Que decías tú, es una pared, no puede darle efecto tan siquiera. Si fuera contra otro tío, decías, joder, no sé, puede hacerte fintas y... En plan tenis, pero con la mano, ¿no? Colártela por aquí y por allá. Pero no. Luego, ese deporte de lanzarse troncos, ese deporte de cortar leña. Joder, tiene un deporte que es cortar puta leña. Tío, acabo de llegar a una conclusión. Es un deporte el de los pelotarios donde usan la mano. Sí. Claro, por eso no follan, por eso tienen la mano tan grande. Oh, Dios. Por eso se pajean. Es un método de desviar el deseo sexual hacia una pelota y los troncos. Lanzan troncos porque tienen deseos sexuales. Ay, Dios. Dios, eso no es folla árboles, me dais todavía bueno, más asco. Yo lo que venía a decir es que esos deportes, porque los deportes, hombre, yo no soy un hombre de deporte, es más, aborrezco a cualquier persona que pise un gimnasio, porque pienso que se le reblandece el cerebro allí, y luego carecen de análisis crítico de la vida y de la literatura en general. Entonces no estoy de acuerdo con la teoría del superhombre alemán. Pero el superhombre alemán es un superhombre intelectualmente, tal como yo lo entiendo. Pero también físico. Pero porque ya nace así, no tiene que ir al gimnasio. Si eres gordo, eres gordo, para de comer y punto. El rollo es, esos deportes que no los hacen allí, yo entiendo que son parte de la cultura, aunque odio todo el deporte en general. Menos los combates de gladiadores, que me parece un deporte jodidamente digno. Dejando aparte eso, o sea, es parte de la cultura, entonces entiendo que solo lo hacen ahí, entonces es algo diferenciado, y esas boinas rojas con las que son blancos fáciles, y más cosas que tienen, Pero creo que la parte, una de las cosas que más define a una cultura es el idioma. Y más aún, cuando tienes un idioma como el vasco, que son esos rebuznos que no entiende nadie, y que realmente solo se hablan allí, y lo más divertido, y de lo que ellos se sienten muy orgullosos, que nadie sabe de dónde vienen. Porque había gente que decía que podía venir de Finlandia, más que nada porque es un idioma la hostia de chungo, como el finlandés. Pero no, porque un tío blanco y ario como un finlandés allí en la nieve, que por cierto, no dejaría... No son arios, ¿eh? ¿Qué más da? Yo los considero como tales, porque viven allí en el norte. Ni siquiera son nórdicos. ¿Qué más da? Viven allí, no, y hay nieve, y punto. Entonces los tibetanos también son arios. Por supuesto, los tibetanos sobre todo, allí en el monte del Tíbet. Con esos ojitos rajados. Sí, con esos ojitos rajados. Es una zorra, te vendes a cualquier cosa, Dios, cada vez te... Yo con dale que estoy en el monte y haya nieve, allí, a mí ya me sirve. Pero el rollo es que es un idioma, joder, quieres que no, es la hostia de curioso, porque... No. Porque no, nadie sabe de dónde viene. Yo no me sentiría orgulloso de no saber de dónde viene un idioma, porque pensaría que mi bisabuelo lo inventó mientras intentaba que volvieran sus cabras desperdigadas por el monte. Como con un estreñimiento especialmente fuerte. También. Pero el caso es que es un idioma que se habla ahí solo y tal y todo el rollo. Pero es un idioma que no habla nadie. O sea, hay un montón de independentistas de, ¡ah, porque España a la mierda, no sé qué! Joder, parar de hablar mi puto idioma, que estáis ensuciándolo con vuestras teorías separatistas. En serio, yo creo que un idioma es parte muy importante de la identidad cultural de un sitio. Tenéis uno, es chungo, problema vuestro. Inventaros otro. Aprender y usarlo. Porque, a ver, los idiomas tienen un... Cada idioma tiene sus ciertos giros y sus ciertas expresiones que indican el temperamento y la forma de ser de la gente que lo habla. Y de hecho, por eso, yo creo que las nacionalidades, y lo creo de verdad, creo que se forman a partir de los idiomas. Pero no sabéis hablar vuestro puto idioma, o sea, es muy ridículo, no sé. Yo nunca conocí a un vasco, o sea, también es verdad que no conocí muchos, pero nunca conocí a un vasco que sepa hablar vasco fluidamente. ¿Sabes por qué? Porque es un idioma de mierda. Pero, ¿y eso hace que tengáis una identidad cultural de mierda? Porque... Joder, solo mirad a los etarras, que hablan lentito, despacio. Sí, los etarras, me encantan los comunicados etarras, porque... Buah, porque mi hermana de 9 años lee mejor que esos etarras. También es verdad que tenemos la teoría de que por ahí no acostumbráis mucho a leer, ¿no? Y que probablemente les cueste entonces, pero aún así. Pero joder, no sé, apréndetelo de oído, cual príncipe gitano, sus canciones, yo qué sé. No, en serio, me hace la hostia de gracia los comunicados etarras, porque, a ver, yo entiendo que los estáis leyendo. Pero, y entiendo que al tener esas caretas blancas, bueno, esas especies de sacos blancos que tenéis... Ku Klux Klan, por cierto. Sí, yo entiendo que... Es como cuando hablas en un chat de internet con alguien que no conoces, que puedes soltar lo que quieras, porque realmente el anonimato ayuda mucho. Pero, no sé, un poco más de fluidez en el hablar, ¿no? Porque hasta casi os entiendo yo lo que estáis diciendo y no tengo puta idea de vasco. O sea, no sé. Y luego es un idioma lleno de casi, de is, y, joder, es... Por cierto, de casi de is. Hablando de los etarras, me encanta esa obra de negación vuestra. En plan, en Wikipedia no existe ETA, todo es un mundo de felicidad y alegría. Y por eso la Guardia Civil tiene más de 20 cuarteles en vuestra puta provincia. Pero cuando The Raptor y yo... Los nacionales tenían 4, sí, eso también era muy divertido. Cuando The Raptor y yo fuimos a hablar el País Vasco, todo el mundo sabía y daba por hecho que íbamos a hablar de ETA. Pero, para nuestra decepción, no estaba en la página del País Vasco, y como buenos vagos y perezosos de mierda que somos, tampoco nos molestamos en poner explícitamente ETA. Pero, como le dije a una personita esta mañana, yo creo que puedo hacer odiosas y ridículas comparaciones, como hace muchos telediarios, por ejemplo Antena 3, entre ETA y el IRA, por ejemplo. Porque, como todos sabemos, ambos son... Y estoy intentando que no me entre la risa al decirlo. Grupos armados libertarios amados por sus pueblos. ¿Hablas de Lira? ¡Sí, Jai, Lira! Hablo de los dos, porque son iguales. Son gente llena de amor. Quiero que sepáis que que The Writer está ebrio y no es consciente de lo que está diciendo, porque Lira es un grupo maravilloso con el cual estamos totalmente de acuerdo. Y si mata niños y los vio delante de mi cara, yo aplaudiré y me uniré a ellos. Mientras que estas son un puñado de pastores de cabras que sueltan rebundos y juegan con pistolas que les quedan muy grandes. Y lo peor de todo, que van dejando arsenales por doquier porque son demasiado subnormales para esconderlo. Y lo peor de todo, dejan arsenales everywhere en Francia. Cuando la policía de Francia... De eso quería hablar también, de lo de Francia, porque es muy divertido. Porque, espera, la policía de Francia no es como la de aquí. Ahí te disparan. Y joder... Son muy especialistas en esto de aplastar tendencias disidentes. Véase Bretaña y véase... Marsella y sus negros. Alsacia, Lorena y todo el mediodía francés, Occitania, que le llaman. Y se dedican a poner arsenales porque sí, hay un país vasco francés, del cual los vascos franceses reniegan del país vasco español. Yo creo que no saben nada los vascos franceses. No, sí saben, pero reniegan porque os ven como los putos primos rústicos subnormales y... Y sois como esos parientes de los que te avergüenzas en la cena familiar, en míralos ahí, Dios, ¿qué acaban de hacer? Y vuestro puto grupo armado de mierda sigue existiendo simplemente porque en España no tenemos mucha experiencia con las cosas militares desde la Reconquista. Yo sé por qué existiendo y le voy a contar. Porque ahora. Si estuviese... Sí, ya me dijiste, teorías políticas. Pero se lo voy a contar. Pero realmente, si quisiera, o sea, si España se pusiera las pilas, yo también apoyaría perfectamente el fusilamiento de todos los etarras. Porque esas mariconadas de... Oh, vamos a meter a todos los putos etarras en cárceles gallegas para que luego la líen pardísima. Me parece fatal. Yo si por mí fuera, yo os fusilaba... Y no porque seáis terroristas o separatistas, que a mí personalmente me da por el culo. Simplemente porque molestáis, ¿vale? Sois unos inútiles, que tenéis unas ideas equivocadas, un idioma equivocado. Pero que probablemente no es un idioma equivocado que no saben hablar, un idioma equivocado que no saben hablar, es que es enervante. Joder, yo vivo al lado de la cárcel de la Lama, y hay 4 o 5 putos etarras, y cada día la montan pardísima, y tengo que aguantar controles policiales. Porque no paran de tocarse los testiculines con Pachi y los otros... En plan, venga, sácame la puta cárcel, Dios. Estoy hasta los huevos de los vascos, sinceramente. Sí. Bueno, yo iba a contar, hablando de eso, de por qué existe esta y de esto, Francia. En 15 minutos tengo que irme. No. Sí. No, no vas a irte. Obviamente sí. Maldito cabrón. Quedé con algo más sexy que esto. Bah, me parece fatal que te vayas así, en el medio de... ¿Ves lo que hace el Aecio? Tío, llevamos casi 50 minutos y ya me dijiste que íbamos a grabar entero. ¿Cuándo te dije yo eso? Ayer. Pero no es verdad. ¿Cómo que no? Pero ahora no es verdad. Ah, se siente, yo tomo lo que has dicho ayer. Va, mierda, pero ayer era ayer y hoy es hoy. Bueno, el caso que iba a hablar yo antes de que esto se largue. Voy a decirlo. Verán las series vascos, chicos. El rollo, a ver, primero que yo, la concepción que tengo de los vascos es la de aquel capítulo de MacGyver, que es la que todos deberíamos tener. Eso primero. Y segundo... Que a ver, como todos sabemos, aunque en Francia no lo saben mucho, bien por ellos, el País Vasco, o el País Vasco, ETA también tiene reclamaciones sobre Francia. Pero es verdad que nunca oís hablar de atentados en Francia, ni... porque no los hay. No, sí, sabéis... lo intentaron, ¿eh? Pero no a es ver, como sí, aquí. Lo que pasa es que acabaron en alguna isla de la Guayana. No, ¿y sabéis por qué? Porque allí, allí no hablan de ETA por la tele todos los días. Allí no usan a ETA de arma política para rajar la oposición del gobierno y viceversa. Allí sudan de ETA, entonces allí ETA no, prácticamente no tiene presencia porque no le hacen caso. Porque ETA realmente son 4 gilipollas gritando en plan de ¡mira mamá sin manos! es lo que están haciendo. Y aquí está, aunque no hagan nada, todos los días ETA no sé qué... Los saberchales no sé cuánto, los borrocas no sé cuánto. No, tío, no, vale que te quedas sin noticias, pues vas al monte y buscas una cabra con 2 cabezas, como hace cualquier medio de comunicación normal. Bueno, también o tú... hablas de una puta guerra en África, o yo qué sé. Todo se ha dicho, también es entonces, porque... y aquí, y ETA sigue existiendo, porque realmente al gobierno, a esta dictadura bipartidista que tenemos, realmente le interesa la que exista. Pacífica. A esta que anda pacífica, quiere disimular... que el pacifismo. Y claro, le interesa que exista ETA, porque cuando se quedan sin argumentos, porque no nos engañemos, el PP y el PSOE, yo no sé quién es más inepto de los dos, cuando se quedan sin argumentos, se rajan en plan de ¿por qué no acabas con esta? ¿Por qué está este? ¿Por qué está lo otro? Tío, son cuatro matados de mierda. O sea, no. Y podían acabar con ellos. Lo que había que organizar es un gal, pero bien hecho. Ya, tío, pero bien hecho, ¿no? Esa panda de maricones gilipollas que era... Bueno, yo hace poco, a principio de curso, vi la película esta, gal. Si eso se parece un mínimo a la realidad, fue un cúmulo de ineptitudes y de burradas una detrás de la otra. En España, obviamente. Pero fue un cúmulo de gilipolleces una detrás de la otra. Que dices, Dios, es que hasta me pongo de parte de los putos etarras, porque yo no sé quién es más inepto. Algo así bien montado, en plan de... ¿Qué va, tío? Simplemente... No secuestrar a gente porque sí, como hacían ellos. No, hacer investigaciones serias y entrarle allí en el piso con metralletas. Bueno, pero lo único que había que hacer sería educar bien, joder, porque... Por ejemplo, en Francia no tienen toda esa puta chorrada independentista porque saben que... Para empezar, no pueden vivir solos. Y para si llevan tanto tiempo con ese país que tampoco sabrían qué hacer solos. Pero yo creo que el País Vasco sí que podría vivir solo. País Vasco ni de coña, tío. Seguro. Ninguna provincia de España puede vivir sin yo Vasco. Creo que el País Vasco y Cataluña podrían. No pueden. No, tío, porque si no ya lo habrían hecho. Y no te, lo habrían hecho. Te hablo de hace siglos, sí. No pueden. No pueden. ¿Por qué no? Para empezar, porque toda la industria vasca viene con materiales provenientes del resto de la península. Con lo cual, si se independizan, obviamente habría boicot. Esas industrias cierran, paro y hambre. Tampoco son autosuficientes en el plan alimentario. Y tampoco tienen excedentes de dinero. Tampoco pueden comprar. Y Cataluña igual. Cataluña, por mucho que digan de, oh Dios, es una provincia de la hostia y tal, que lo es, tiene una deuda interna acojonante. Acojonante, ¿vale? Que nos paga a todo el resto de España. Pero ellos tienen una deuda bestialísima, pero bestial. Curioso. ¿Y ahora qué se están dedicando al servicio, más que a la industria y tal? Más de lo mismo. Viven del turismo que viene a España, ¿no? Pero España entera vive del turismo y así nos va. No, Galicia y estos sitios no. Galicia vive mucho del turismo, parece que no. Galicia no vive del turismo, está empezando, pero aún no. O sea, pero turismo es rural y es turismo escaso y con bastante dinero. No es esta puta mierda de la familia con los cinco niños chanclas, vamos a cogernos el hotel más miserable y a tostarnos. Y eso yo lo viví en Alicante y juro por Dios que la próxima vez convoco una yihad para limpiar esas putas mierdas. Mira, estoy pensando, si nuestros planes funcionan y vamos a Alicante a sembrar el caos y el horror... No sabes, en las J-Pod de este año. No sabes cuán mal lo pasaba en el puto tren de Benidorm a Alicante. Pero fuiste en tren. Hay un tren urbano. No, un tren urbano que hay entre estas ciudades. Joder. No, o sea, obviamente fui en avión. Y aún así. Bueno, cuando llegué a Madrid. Es que quiero contar una anécdota. Cuando llegué a Madrid en verano, había estos anuncios en barajas del PP, plan España. Y lleno de un ferviente patriotismo, hizo algún comentario jocoso acerca del PP y por dónde se puede meter, por el forro de huevos, su España de los cojones y Madrid de mierda. Sí, porque Madrid es una puta mierda, lo siento. Es como Ferrol, está en obras todo el día. Sí. La ciudad de las obras, qué guay. Y me topé con un vasco al lado mío que se rió y se me presentó, se llamaba Juancho. Ay Dios. Juan para los amigos, pero bueno, ya sabemos. Era canario, ¿no? Llamándose así. No, era vasco. Vasco, canario, es todo lo mismo, bien. Sí, de... ¿Cómo es? Portugalete. Y nos pusimos a hacer chistes sobre ETA y tal. Y... Cosa que no podrías hacer en el País Vasco, porque alguien te daría una paliza. Es otra cosa que quería comentar. Según me comentan, en el País Vasco vive una represión horrible, con la que yo estoy muy de acuerdo, por supuesto, en la que no puedes hablar de según qué temas en la terraza de los bares. Ah, sí, joder. Es acojonante. Debe ser el único sitio de España donde... Bueno, aquí... Si en vez de estar aquí ahora sentados en una mesa grabando esto, estuviéramos en el medio de Bilbao, charlando voz en grito, como ahora de esto, ya hubieran llegado 20 radicales y nos hubieran metido 15 cócteles molotov por el culo. Vete a Creches, insulta a ETA y a ver cómo sales. A Creches. Yo en Creches insulté a otras al cosas. Al modus vivendi, bueno, todo eso. Yo me levanté al alcé el brazo ya, y grité Heil Hitler y nadie me dijo nada. Todo el mundo lo hizo. A ver, no, joder, creo que estabas tú ese día. No, yo nunca fui contigo, levante. De hecho, hace más de casi más de un año que no. Es verdad, hablemos de los comunistas santiagueses. Porque el Avante es una puta mierda y no hay nada que hablar de vosotros. No, porque el Avante es un sitio muy clásico de la marcha de Santiago de los jueves. Que es un sitio súper comunista, es tan súper comunista que tiene cartelitos. Que tiene carteles de Fidel Castro por ahí. Y del País Vasco, en plan, y del País Vasco también, es verdad. El puto cartel este mítico en vasco de reagrupar a todos los presos, sí, en Pasconia y tal. Bueno, pues tiene... Pero te cobran 6 euros por un cubata, ahí toma ya impuesto revolucionario para las milicias. Digo yo, ¿dónde va todo ese dinero? ¿Dónde está el comunismo? No, no. A mí, yo quiero... ¿Dónde están esos precios obreros y libertad? Claro, porque cuando venga un cubano ahí, atraído por la foto de Fidel Castro, no va a haber... No sé, yo me voy a Cuba a beber antes que ahí, ¿sabes? Me voy a beber de aquí. Yo me voy a Lourense y que por 2 céntimos tienes una cunca. Tienes las cuncas, y que por 2 euros ya estás borrachísimo, y mientras que en el Avante por 6 euros no te acaba ni de subir. Sí, y aparte esas canciones que... Buah, esas canciones que son muy independentistas de boquilla. El Bouse, Bouse, Bouse. Pero no me toques aquí la cosa, ¿eh? La canción, no me toques los cojones. Sí, porque hay un montón de canciones gallegas y... Igual, yo cuando llegué a Santiago había canciones vascas también. Conste que yo no conozco 3/4 partes de esas canciones. Yo no las conozco, en mi puta yo vida. Las conozco todas y es horrible porque van de una cosa que no son. Porque no puedes cobrar 6 euros por un puto cubata. Porque, a ver, para que la gente se crea esas ideologías estúpidas y nacionales, la gente tiene que ir bien cocida. No puedes intentar hacer el lavado de cerebro que intentan hacer en ese bar. ¿Pero qué dices? Si el Benega lleva años haciendo ese lavado de cerebro, joder. Pero si vas a un mitin del BNG, que yo nunca fui, seguro que te invitan a los cubatas, seguro que no te cobran 6 euros. Aparte de que no sabes lo que hace el BNG. Engañan a viejos con subvenciones para excursiones y luego llegan allí. No, en serio. Y son mítines. Mira, Román. Y el viejo dice, guau, ¿qué está pasando aquí? Esto es una trampa, voy a intentar huir. Pero no te dejan huir, te encierran con el Anso Quintana en una sala y dices, de aquí no sales. Mira, hasta que oigas todas mis ideas gilipollas. Y de cómo le voy a llorar a Madrid para que pasen de mí como la mierda que soy. El Anso Quintana vino a mi facultad a una charla. Ay, qué horror. Pero es que tu facultad está llena de gente que va al Avante, ¿sabes? Ya, esa gentuza que confunde el gallego con el portugués y es como... A ver, y el Anso Quintana confunde el nacionalismo con no sé lo qué. Porque, lo siento, chicos, el nacionalismo por definición es de derechas. Ya. Por mucho que os quiera decir el BNG. Bueno, el BNG es muy de derechas. Como buen gallego... Es muy, muy de derecha. Pero van de izquierdas y... Buah, tío, y también el PSOE va de izquierdas y mira las burradas que hace, joder. Pero el PSOE no es nacionalista. Es lo único que le falta, el ya. El PSOE es la otra parte de la agenda, como bien hablamos antes. Ya lo sé, pero son lo mismo. El PP simplemente lo dice sin pelos en la lengua y el PSOE te lo disfraza un poquito. Joder, ¿y qué hacían en la agenda? Lo mismo. Ya, los liberales y los conservadores. Lo que pasa es que el PSOE no es liberal. Tampoco... Y los otros tampoco eran liberales. Ni siquiera para la época. Eran desengañados. Hay matrimonios gaises porque necesitaban votos y hay muchos gaises. Claro. Pero si no, ni de coña. Y cuando vaya el PP y los quite... No los va a quitar porque son votos también. Rajoy ya lo dijo. Y los gays van a votar al PP, están idiotas ahora. Bueno, hay algunos gays raros que votan al PP. También hay gays homófobos. Yo conocí gays raros que están en contra de que los gays tengan que casarse. Que entonces, ahí es cuando dices, Darwin se equivocaba en algo, tío. En algo se estaba equivocando. No, para crear gentes así. No, porque por definición los gays son una... Son un método de control de natalidad. Ya, pero... Bueno, sí, es verdad. No, sí, o sea, vale, sí. El rollo este de inseminación in vitro y tal es muy nuevo. O sea, lo de antes era, en plan, no querías tener hijos, te trincabas al vecino. No, es verdad. Pero va, Sí, chicos, acabamos de decir que sois un control de natalidad. No estamos diciendo que seáis monstruos, no, pero aceptarlo. No, yo lo que digo es que gays que estén en contra del matrimonio gay es un poco ridículo. ¿Qué sé. Coño? A ver, vamos a ver, ¿por quién quiere casarse en este país, tío? Ya, a ver. Y las bodas gays, perdonad que os diga, pero las que he visto, yo los metí en la cárcel, ¿eh? Porque eso ha sido un sálvame deluxe. Hombre, yo no vi ninguno. Para hacer algo de tan mal gusto, tío. Algún día veré una, me lo tienen prometido. Un tío que ni siquiera tiene novio, pero me lo tiene pues prometido. Espero que sea más decente. Vale que las... Ah, es un tío con gusto. Vale que las no hetero últimamente tampoco es que... A ver, es una boda, tío. Tío, hay buen gusto y hay muy, muy mal gusto. La idea misma de una boda no es buen gusto. Nos estamos apartando del tema original que era poner a parir los vascos. No, los vascos. No, a los vascos nadie le importa, ni siquiera. Yo creo que los vascos. Es verdad, ¿cómo anda el matrimonio por Vasconia? Seguramente sea. No, tampoco hay de eso, porque como no follan. Es verdad. Sin follar ni matrimonio. No, en serio, yo quiero que me aclaren eso de por qué no follan. Aparte de por lo obvio, ¿sabes? Porque, joder. Yo tengo una teoría, que deben estar tan ocupados con el trabajo, lo que sea, que ya no salen a ligar. No sé. Porque yo todos los vascos que he conocido tienen 40 y pico años. No he visto todavía. Ah, yo conozco, yo conozco vascos yo, sí, yo, yo no. De hecho, todos los que conozco son de mi edad. Yo no, yo todos, o casi son, todos. Yo todos son mayores. Mira que andalucianos. Somos jóvenes incluso. Andalucianos hay tropecientos mil trillones de jovencillos. Porque es un sitio enorme donde follan como conejos. Porque hace calor y se desvisten todos allí. No, quédate no sé. En follan como conejos más ignorancia. También, es que es verdad, es como África. El nivel de incultura y de analfabetismo está en correlación con el. ¿Te das cuenta de cómo saltamos País Vasco, comunistas, gays, andaluces, País Vasco? Sí, una cosa, entonces, eso quiere decir, según mi razonamiento, quiere decir que los vascos son gentes inteligentes y letradas. No, porque letradas, no hay letradas. No, porque siguen llamando a su provincia País Vasco cuando nunca fue país, ni siquiera fue reino, ni siquiera fue nada. Salvo las provincias forales, gobernadas por caseríos. Que yo tengo la duda, ¿en qué momento el glorioso imperio español le dejó llamarse País Vasco a algo dentro de otro país? Te lo digo yo, con la constitución del 77, ¿no? Bueno, fue ahí por presión de los nacionalistas, porque antes eran las provincias. O sea, esta última. Está hecha a correr para poner a todo el mundo sí. De acuerdo y que deberían acabar sí. Con ella, pero porque ya. Porque antes eran las provincias vale. Vascongadas, antes seguían siendo las vascongadas y antes de eso eran las comunidades forales. Porque quiero que sepáis que hasta 1700, 1800 ni siquiera hubo un gobernador para las provincias vascongadas, porque solo eran caseríos con nobles dispersos. Mientras que en Andalucía, todo medieval ahí, mientras que en Andalucía, Galicia, todos estos sitios, incluso en Galicia, que debía ser el sitio más pobre y retrasado de toda España, teníamos un gobernador desde hacía siglos. Pero el País Vasco no. En Navarra tampoco, curiosamente. Bueno, Navarra también es que fue francesa hasta 1600 y pico, creo. Ay, Dios, qué lugar. Bueno, francesa, ya sabes, esto era francés pero era español. De hecho, el rey Carlos el Malo de Navarra fue el que aplastó salvaje brutalmente la revuelta campesina francesa de la Jacquerie en la isla de Francia, que no es una isla, simplemente París. Pero los masacró y de ahí recibió el nombre de Carlos el Malo. ¿Dije Carlos el Malo? El Malo. Sí, eso, Carlos el Malo. De Navarra, chicos, ahí ves las cadenas del escudo. Porque aquí ni libertad ni nada, cadenas y... Oye, pues no hace mucho me contaron que si estás enfermo mejor que te vayan a curar a Navarra, que tiene la mejor sanidad de España. Navarra es la provincia más desarrollada de toda España. Qué guay. La que tiene mayor índice de felicidad y el mejor político, por cierto. Vámonos a vivir a Navarra. Ah, yo iría. Yo de hecho me planteé ir a estudiar a la Universidad de Navarra, solo que era privada. Uf, y, no había... y viste que o armabas a tu ejército revolucionario o ibas a estudiar. No, podría haberlo pagado, no era muy caro. De hecho, cuesta lo mismo que la USC. ¿Y por qué no fuiste? Pues porque no había psicología, yo de aquellas quería hacer psicología. Oh, de aquella. Luego cabe en historia. Pero si hubiese estado en Navarra, estaría disfrutando con una boina roja, hablando de mi madre, que empieza la película. Y nuestros gloriosos hermanos vascos. Bueno, que en Navarra son muy de franquito. En Navarra hay gente que habla vasco. Poca, bueno, pero hay. Sí, sí. Bueno, como en todas partes, poca. Es como los gamusinos. A ver, en algún sitio están, la gente no los ve, nadie, pero... No, ¿sabes pues... que me enteré que los gamusinos no son de Galicia? Ya. Claro, la primera vez que oí hablar de ellos, no tenía ni puta idea que eran y jamás había oído hablar. Es que esa es la coña de los gamusinos, nadie tiene puta idea de que no, sea. Pero es una coña, fuera de Galicia. Ya lo sé. Bien, la mayoría de los gallegos no saben qué es un gamusino. Pero literalmente no hay qué es un gamusino. Pero es que nadie lo sabe, eso es la coña. Ya me entiendes, pero fuera de España, es decir, voy a cazar gamusinos, sí. O estás cazando gamusinos, como aquí estoy en la pola. Sí. Pues eso. Claro. Pero yo creí que era algo de mítico de televisión, alguna mierda ochentera. ¿Qué va? Ya, pero yo no lo sabía. Porque tú eres un hombre joven e inexperto, no eres un señor como yo. Fua, joder. Eso no puedo hablar aquí. Es verdad que tú naciste en los 80 y tienes esas marcas. Ya ves. Y es sida y hepatitis. Y por eso eres la puta de Babilonia. Yo soy un hijo de la heroína. Porque naciste en la movida madrileña. No, eres como Alaska, una prostituta sin... Ay, no, como Alaska no. Yo soy como Ana Curra, mejor. ¿Quieres un hombre de verdad? No, tío. Me dan en la cara. Yo soy como Ana Curra y me corto con cuchillas de afeitar. No sé quién es. Mejor. No, era una tía guay, de la movida, pero guay, no como Alaska. Se suicidó. Ah, murió de sobredosis. No. No me acuerdo, probablemente. Peor aún, bueno, se volvió la juventud. De sobredad se murió su novio, el tío que canta la canción esta de Parálisis, la de... Ah. Ya, la de autosuficiencia. Ya tenía cara. Este sí que murió en sobredosis. Ella, hostia, pues no sé. A lo mejor está viva, no lo tengo muy claro. Creo que está muerta, pero no sé. Había que hablarle a alguien que sepa más. Creo que este es el podcast con yo. Menos sentido que hemos grabado. No, que lo dice, eso lo dices en todos los podcasts. Porque nunca los vuelvo. Bueno, ¿hay algo más que hablar de los vascos o no? Déjame pensar. ¿Tú haces de eso? Ah, mira, sí. Hicieron una contribución a España. Los pinchos. Oh, es verdad. ¿Qué? Y el calimocho, chicos. No se olvidéis del calimocho. Pero a mí no me gusta, así pero que a mí sí. No lo veo como una contribución. Porque tú no sabes lo que es beber barato. Tú, que siempre vas con tu vodka por ahí. Con mi brandy. ¿Cuál comi? Vodka de 3 euros. Te vas con tu vodka de 3 euros. Sí, por pero ahí. Yo con esa botella acabo en Madrid totalmente ebrio, sin saber qué ha pasado en la semana. Y yo con un calimocho bien mezclado con el vino. No, el acabas vomitándome en el zapato y nada más. O va. Peor aún, delante de mi habitación. O peor va. Aún, en mi almohada. Va, ¿qué estás diciendo? ¿Cuándo pasó eso? No me digas que no te acuerdas porque te meto el zapato por la boca. Y me gustará, como la puta que soy. Pero es una puta babilónica. Bueno, eso, que hay que beber mucho calimocho. Que para algo bueno que hicieron estos pavos, pues joder. Bueno, niños, resumiendo. País Vasco, caca. Provincias vascongadas, bueno. Bueno, de aquella manera. Va. Los gloriosos requetés venían de ahí. Sí. Y fueron los gloriosos requetés los que lucharon contra la marea comunista salvaje, esto de la España republicana. Por cierto, ¿sabes qué pintaron el buzón delante de mi facultad con la bandera republicana? ¿Quién? Alguien. Voy a ponerle mañana una suástica con el boli. Qué bien. Y te creerás más hombre por ello. No, probablemente lo tenga que correr y no volver por esa parte más. Porque después de poner discursos de revoltallos. Ah. El discurso de Hitler no fue en medicina. No, fue en la historia. Ah, curioso. Ah, en medicina todos me habrían aplaudido porque están de acuerdo con Mengele. Yo de también. De hecho fue su líder. Bueno. Sí. Bueno, pues ya que no hay nada más que hablar del País Vasco, antes de pasar a la siguiente sección... Deberíamos poner minutos musicales, como siempre. No, yo voy a poner una promo, donde sale algún vasco que otro, curiosamente. Oh, Dios, pues venga, ahí va. Una pausa para los que van el Navi. Un aplauso para los que piensan que Indiana Jones 4 es la mejor de la saga. Un aplauso para los que creen que el cine empezó con Star Wars. Un aplauso para los que creen que Tim Burton dirigió Pesadilla antes de Navidad. Y un aplauso para los que fueron al cine a ver O.T. la película. ¡Qué burrada! No tienen ni puta idea. Normas de equivocación. Si este es el humor del futuro, mejor aprender a llorar. Normasdeequivocacion.blogspot.com. Bueno, y después de esta promo de los colegas de Normas, volvemos para hablar de la sección favorita de Aeci. Sí, algo parecido. Que no es otra que la sección pijamas, donde hablamos, o mejor dicho, donde hablo, de gente adulta que se viste de carnaval todos los días. Y estoy últimamente haciendo una... como una recopilación de supervillanos que tienen razón. Y el de hoy creo que va a ser el último, porque no encuentro muchos más. Si se os ocurre algún otro, no dudéis en avisarnos. Voy a hablar de un malo de Batman, que se llama Ra's al Ghul, que seguramente todos conocéis, porque sale más o menos desfigurado en la peli esta de Batman Begins. El señor Aeci está leyendo la Biblia y riéndose mientras. Es que estoy cambiando nombres y me parece muy divertido. Oh, Dios. Jonathan por Goebbels y oh. David por Hitler. Y esto ya lo verás, es muy divertido. Vale. Bueno, pues el pavo este, el Ra's al Ghul. Joder. También conocido como... Ay, Dios. Está extendiendo la fe por su corazón aquí el señor este. Un poco de seriedad, tío. Que esto es un podcast muy serio. Yo estoy dando seriedad, estoy leyendo la Biblia, algo más serio que leer las Santas Escrituras. No sé, a mí se me ocurrió un montón de cosas. Vale, sí, para bueno, pues el caso... Que... Joder. Dios. Lo estoy haciendo a propósito, porque me vas a obligar a escuchar todo esto. Pero voy a hablar poco, dije. Pues venga. Bueno, no me estás dejando. Bueno, a ver, el pavo este, también conocido como la cabeza del demonio, y sí, su cabeza recuerda un poco a la de un demonio, en el cómic, no tanto en la película. Es un tipo que tiene unas ideas muy acertadas acerca de cómo ve el mundo. Básicamente ve a la humanidad como una enfermedad que debe erradicar. En otras palabras, el tío es un bioterrorista que cree que hay que matar a todo el mundo. Por si esto no fuera ya muy razonable, el tío además es inmortal, porque cada cierto tiempo se sumerge en unas cosas que se llaman los pozos de Lázaro, que son unos pozos de agua verde donde yo no, ahí no me metía ni loco, que lo rejuvenecen y lo hacen eso, inmortal, porque siempre lo van rejuveneciendo. Y aquí tengo que hacer una reflexión, porque, a ver, yo entiendo que quieras exterminar a toda la humanidad, pero ¿por qué no empiezas por ti mismo? O sea, yo qué sé, ¿por qué es inmortal el pavo si realmente quiere matar a todo el mundo? Y es un tío guay, porque es el único enemigo de Batman, o, bueno, sí, creo que es el único, que no está como una puta cabra. ¿Cómo que no? No, tío, porque matar a toda la humanidad es genial. ¿A ti no te parece genial, acaso? Espera, es que estoy leyendo himno a Dios, juez del mundo. Dios. Y no sé cuál escoger. ¿Qué más da? Coges varios. Entonces, el tío trata a Batman no como un tío al que hay que matar, como todos los otros malos de Batman, sino como un tío elegante con el que competir. De hecho, le llama amistosamente detective. Y de hecho, dejó que Batman se follara a su hija. Producto de esto es el Robin que tenemos ahora. Que es un Robin un poco psicópata. Es genial ese Robin, también es para... Es el chaval este pequeño que me contabas. Sí, es genial. Yo qué sé, ¿qué más decir del tío? No hay mucho más que decir, es un personaje la mar de divertido, porque tiene un ejército de ninjas a su disposición, lo cual siempre mola, ¿no? Porque, joder, los ejércitos de ninjas... Si hay algo que mola en este mundo son los ejércitos de ninjas. Eso lo sabía Frank Miller, y lo sabía el tipo que inventó a Ra's al Ghul, copiando un poco de cosas que escribía Frank Miller para Daredevil en aquella época. ¿Y dónde podéis encontrar cosas de Ra's al Ghul? Bueno, pues hay una saga de Batman que se llama... Se encuentra fácil por los recónditos lugares de bajar cómics en internet. Que se llama la saga de Ra's al Ghul, imaginativamente. Que es la primera vez que sale y está muy entretenida, incluso para día de hoy aún está bien. Luego hay una novela gráfica que se llama El Hijo del Demonio, creo, que es donde explican cómo Batman se folla a la hija del tipo este. Y luego, hombre, sale ocasionalmente, no hace mucho, yo qué sé, igual hace un par de años, hubo una saga que era La Resurrección de Ra's al Ghul, donde aparecía y... Bueno, y también aparece a veces, porque el Robin de ahora es nieto del hombre este, pues aparece a veces. Luego también aparece eso, como dije antes, en Batman Begins, que es una peli bastante chula, de Chris Nolan, es un director genial. Es una peli chula, pero el Ra's al Ghul aquí está... El ejército de ninjas lo tiene igual, quiere destruir la humanidad igual, pero no es inmortal, y es Liam Neeson. Y os acabo de meter un spoileraco del final de la película, acojonante. La peli mola más por el espantapájaros que también sale que por el Ra's al Ghul realmente. Y es una peli que llega un momento que se da un poco al espectáculo al final, cuando la peli no iba de eso originalmente. Pero bueno, dio pie a esa gloriosa segunda parte, que es el Caballero Oscuro. Que ahora mismo estarán empezando ya a ponerse con la tercera. Y según leí por ahí recientemente, ficharon a un tío para que haga de Ra's al Ghul joven. Yo no sé qué coño van a hacer aquí, pero como la caguen ahora al final va a ser muy épico. Sí, porque están metiendo mucho personaje que no sé cuánto de qué viene. Y no sé si es verdad o no, pero el argumento de la película por ahora es miles de ninjas vienen a Gotham a darle la del pulpo a Batman. Si el argumento es ese... Desde que se les murió el Joker ya no saben qué hacer. Joder, pues yo qué sé. Hombre, van a meter en teoría a Catwoman... En teoría la hija de no, Ra's al Ghul. Que no sea la furciputa esta de la película, por Dios. Es... ay, ¿cómo se llama? Mierda, no sabe el nombre. O sea, ¿viste Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cuál de ellas? La última, la Tim Burton. No, pero sé cuál es. Bueno, pues la que hace la Reina Blanca. Ah, tío, Lena Bonham Carter. No, joder, esa es la Reina Roja, la otra reina. No sé. Bueno, es una tía bastante cachonde. Ah, guau. Wow. Mi amigo empezará a vomitar, por lo que... No, joder. Oye, que la navaja en Carter está bien también. Tío, claro. Dentro de su rollo chungo, pero está bien. Bueno, a ti te va cualquier cosa. Oh, me están llamando. Oh, Dios. ¿Sabes quién me está llamando, verdad? Steve. Estoy por cogerle, ¿vale? Sí, sí, hola. Cógelo. No, paso. No. El señor Ezio acaba de parar la grabación. Yo iba a decir, está llamando, quiero que lo sepáis. El padre de nuestro compañero de piso enfermo, desesperado porque ha desaparecido. Como también habrá desaparecido alguna prostituta del puerto recientemente. Y estará nuestro compañero haciéndole cosas horribles, joder, cosas horribles. Y yo cogí el móvil todo emocionado porque pensé que me estaría... Porque estoy esperando una llamada, o dos, no lo tengo muy claro. Y pensé que me llamarían felizmente. ¡Ey! Pero no. Entonces, a ver, que... Bueno, ya se me fue la pinza de lo que estaba diciendo. Así que ya podemos parar con el tema. Hablabas de Bonham Carter. Sí, que está bien, joder. Y te iba, es verdad, te iba a preguntar si tú no viste el Club de la Lucha. Sí. Dios, no me digas que no está guay ahí. Con esos pelos y con esa cara de acabado. Qué asco. Oh, Dios. Bueno, hablabas... ¿Por qué a ti te van las prostitutas junk y la fase terminal, chicos? Eso no es verdad. ¿Pero qué estás diciendo? Va, ya flipo. Joder. Bueno, Tosefta, tío, qué guay, yo quiero esto. Lo que, bueno. No sé, la Tosefta. Bueno, ahora. Tosefta, he dicho. Vale. Bueno, ya no hay más que decir de Ra's al Ghul. Así que, entonando un glorioso Viva la RDA, entónalo. ¿No te enseñé la foto? ¿Qué foto? Buah, espera, mira, es que me voy a perder las páginas. Recuerda. Jueces 422. Vale. Jueces 422. Bueno, ahora el señor F va a enseñarme una foto. Te va a encantar. Oye, a ver. ¿Viste Goodbye Lenin, no? Sí, vi Goodbye Lenin. Bueno, esto lo encontré delante, creo que lo pongas en el blog, como portada del próximo, delante de un banco. Ah, creo que lo dijiste antes. A ver. Oh, Dios. El mundo feliz en la dictadura, claro que sí. Y pone... Poder, política y vida cotidiana RDA, en el banco. Y un niño haciendo así. ¿Sabes que la gente no te ve? ¿Eh? Que la gente no te ve, no te gesticules. No, te lo digo a ti, no a ellos. Pero... A mí la gente me da igual. Entonces... Soy despreciable si os odio. Se lo quería enseñar porque me acabo de acordar, jueces 422. Vale. Entonces, ¿por qué estás grabando? Me olvidé, porque sí, porque me hace gracia. Vale. Tío, ¿dónde está el jueces? ¡No! Está ahí, no, está más para adelante. Bueno, entonces, grita... Dije que grites viva la RDA a todo esto. Estoy ocupado buscando jueces. Ahí está, jueces. 222. Mierda, tío, voy a hablar aquí de... Aquí está, 422. Voy a hablar de las... ¡RDA! Voy a hablar de las Super Frolins, que por fin llegan con su capítulo número 2. Oh, sí. Su glorioso capítulo número 2. Y... Barakis y Sara, ya te diré eso. Oh, Dios. A ver, ahora voy a leer... A que desconciertan todos esos nombres. Sí, tío. Parecen árabes y Fremen. Madianitas. Bueno, ahora voy a intentar leer, si a veces me da... No. La única parte porque de... Porque esto dice el señor Dios de Israel. Pero eso ya lo harás después. Voy a intentar... No puedo evitarlo, la religión fluye a través de mí. Que lo hacemos después de esto, fanatismo, pero... por doquier. A ver, tengo que leer la única parte que tiene guión, por el llamarle, de todo este podcast de mierda. A ver, empiezo. La Super Frolins capítulo 2. No tiene un título, pero bueno, ya veráis por dónde van los tiros. En 3, 2, 1 empiezo. 3, 2, 1, ala. A estas alturas ni la fría lluvia berlinesa puede limpiar los corazones de los habitantes. ¿No sería mejor ponerle este música lado al principio? No. ¿Por qué no? Porque no tenemos música que ponerle. De hecho ya lo pensé, pero hay que pensar en alguna música. Tengo yo música clásica. Ahora da igual. Fabulé. Para el próximo. Voy a volver a empezar, no me interrumpas. Viste a propósito. Tengo que hacerlo sin reírme, tío. Tengo que darle la gravedad que... Tío, que está empezando a pasar cosas serias en la el vida de esos tres. El rollo Tizón los barrió con violencia. Violencia va a haber después. A ver, déjeme leer, tío. Que si no la audiencia va a aburrirse. Empiezo otra vez. A estas alturas ni la fría lluvia berlinesa puede limpiar los corazones de los habitantes de este lado. Esta ciudad de Iria grita, llora y patalea clamando por una ayuda desesperada. Pero esa ayuda por fin ha llegado en forma de tres lozanas y rubias jovencitas. ¡La Super Frolin! Tras un largo y duro entrenamiento, tres jovencitas superpoderosas por fin están listas para combatir las ideas de octubre. Pero antes cosas más importantes, hebraicas y poderosas, les aguardan. En el glorioso día de su primera misión, encontrándose nuestras valientes y germánicas heroínas patrullando las ocupadas calles de Berlín, que siempre debió haber sido una, se encontraron con un pobre hombre ario que huía aterrorizado sin saber muy bien dónde esconderse. Lo detuvieron y le preguntaron qué podía ser tan pavoroso para llegar a asustar a un miembro de la raza superior como aquel. Aquel aterido hombre les respondió: ¡El Vengador de la Sangre! Y acto seguido siguió corriendo. Confundidos como estaban, nuestras superpersonitas tuvieron que recurrir a su padre químico, el profesor Mengele. Una vez en el sótano donde fueron creadas, el profesor, que se atrevió a descubrir los avances médicos más vanguardistas de los últimos tiempos, les explicó: ese ser que describís es un engendro ya descrito en ese libro, por llamarle de alguna manera, que es la Torá. Se trata de una abominable criatura, como todos los judíos, que se encarga de perseguir y hostigar como a un animal a todo aquel que haya matado sin querer a alguien. —¡Profesor! —exclamó Ilsa, la loba de las SS—. —Usted ha matado sin querer miles de veces. ¿Puede este ser venir a por usted? —¡Oh! —Puede y lo hará, querida Ilsa. Irá por mí y a por todo lo que los aliados pudieron haber dejado de nuestro ejército nacional. —¿Y qué podemos hacer? —preguntó Helga. —Normalmente el perseguido debería refugiarse en unas ciudades oportunamente llamadas ciudades de refugio. Las tres chicas se rieron. —¿Qué pasa? Son judíos, solo tienen imaginación para el tema económico. Lo que podéis hacer es salir ahí y demostrarle a esa narizotas cuál es la raza superior. Dicho y hecho, las Superfrolin salen por fin a enfrentarse a su primer desafío. ¿Podrán tres niñas germánicas vencer al temible Vengador de la Sangre? Por supuesto, por algo pertenecen a la raza llamada a gobernar el mundo. Y esto fue el capítulo 2 de las Superfrolin. Me siento tentado de levantarme y gritar a Standing or Ruining, porque la RDA pervive. Oh yeah. Claro que sí. Y como veis, se masca la tragedia. ¿Para quién? ¿Para los judíos o para la raza de Nibelungos? Nibelungos no. Yo soy frío de los Nibelungos. Obviamente para los judíos. Porque van a darle una brutal paliza al Vengador de la Sangre en cuanto lo encuentren. Oh, Dios. Y es él tan mismo... herético y abominable que siento escalofríos impíos. Y él mismo querrá ir a una ciudad de refugio, pero no le dejarán entrar. No, no, no. Es más, allí no hay ciudades de refugio. Puedes correr, pero no puedes escapar de la furia nazi. Y ahora, hablando de cosas nazis como hacemos habitualmente, yo sé que el señor Ezio lo está deseando, así que, señor Ezio, léelos una Biblia, es que la Biblia nazi. Es que tengo unas dudas, mira. Léelo todo y punto. No, uno para ahora y otro para el final. No sé si coger... O hablemos, que es verdad, también me lo preguntaron, y yo no estoy muy puesto en el tema. ¿Cómo va el juicio final? Porque ya hace que no hablamos de él. Ah, maravilloso. Porque digamos que las señales están ahí, pero yo no las aprecio mucho. Yo sí, porque el Señor me ha hablado en lo alto del monte Jofudá, y los signos son inequívocos, terremotos y maremotos en esas tierras paganas llamadas Japón. ¡Es verdad! ¡Guerra y muerte en Libia! No sé si lo comenté al principio, probablemente sí, pero por si no, lo vuelvo a comentar. Dios, cuando estábamos grabando el capítulo anterior, a esas mismas horas, Japón temblaba de pánico. Nuestras voces proféticas anunciaron esto y vosotros lo sabíais. Guerra, muerte y hambre. Porque ahora también Costa de Marfil se ha sumado a la oleada de cataclismos con hambre y guerra. Sí. Qué guay. Las manifestaciones en todo el mundo de Mahoma arrecian por doquier con más ira que nunca. Egipto vuelve a teñirse de sangre. Sí, sí. El Egipto del cual salieron esos putos judíos hace miles de años. Vuelve a teñirse de sangre otra vez. Sí. ¿Por qué? Porque el ejército se hay que disparar, como siempre. Ah, no. A los manifas, manifestantes. Oh, yo pensé que ya no había manifas. No, no sabía, pero el ejército no hizo nada, la gente volvió a la calle y descubrieron que ellos tienen ametralladoras. Interesante. Sí, creo que ya... Yo sabía que esto iba a pasar, de hecho lo hablamos en el anterior, me va a pasar algo parecido. Creo que ya cascaron 50. Curioso. Y Siria... Bueno, curioso no, todo lo contrario. Y Siria, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo predicó la palabra que dominaría el mundo, también tiembla entre la guerra entre cristianos y seguidores de Mahoma. ¿Veis, chicos? El fin del mundo está cerca, así que... ¡Arrepentíos, pecadores! Entonces, yo... Claro, hablando de lo de Siria, me acaba de llegar a un... Hacen bien, porque tienen que luchar para ver qué dios es más poderoso. El problema es que los cristianos en Siria son el 20%, están en franca desventaja. Mira, pero si el dios fuera tan poderoso, bajaría con su rayo fulminante y barrería de la faz de la tierra a esos herejes. No, porque técnicamente el dios cristiano y el musulmán es el mismo, simplemente los musulmanes y podría pelear un profeta más. Y podría pelear contra sí mismo e implosionar. Oh Dios, oh Dios. Si un ser omnipotente lucha contra un ser omnipotente, ¿quién ganaría? Pero la fuerza imparable contra una pared inamovible. Oh. ¿Qué pasaría? Así que, chicos, yo creo que implosionaría el universo. Creo que el mundo se va a llenar de un agujero negro. Ya lo profetizaron los mayas, ya lo profetizo yo. Ya lo sabéis. Matad a vuestros parientes, haced el testamento peregrinar, azotaros, donar todos vuestros bienes a la iglesia, lo que os parezca, como si queréis matar a vuestro perrito y ofrecerlo en holocausto a vuestro señor. Pero el día del juicio está cerca y vais a morir todos. ¿Ya has visto los cielos teñidos de sangre? Por supuesto, y en Japón también lo han visto. Oh, Dios. De sangre no exactamente, sino de agua asesina. y en Libia campos llenos de humo y muerte. Y de radiación, porque la radiación también está ahí. Porque ese es el próximo jinete del apocalipsis. La radiación. La mutación. Porque estáis destinados a convertiros en una subraza babeante a la que tendremos que cazar. En necrófagos del Fallout. Tendremos que Fallout, porque el Fallout ya está aquí, lluvia atómica por doquier, joder. Tendremos que montar en nuestro jeep a cazar, seres miserables y liberados de vuestro sufrimiento. Y tendremos que convertirnos en stalkers cuando todo se convierta en la zona. La zona, es verdad, Japón ya es la zona. Oh Dios, vamos. Solo vamos los pocos elegidos y nadie sabe si volverán o no. Porque la zona es la que elige, quién entra y quién sale. Oh Dios, cómo nos marcó esa peli, joder. Ya, mira que fue raro. Claro que es raro ese Tarkovsky. Sigo sin saber si me gustó o no. A mí me encantó. Yo no lo tengo que. En serio, tío, es ver Stalker, es un peliculón. Bueno, entonces quieres leer la Biblia nazi. Es que estoy dividido, porque todas las partes son tan geniales. Pues lee cualquiera. Estoy por leer Elegía de David por Saúl y Jonathan o Cántico de Débora. Mima, Cántico es Cántico. Sí, obviamente cambiando nombres. Mira, aquí solo cambiando este nombre, yo ya hacía una maravilla. Mima, venga, Cántico de Débora y la elegía para el final, chicos, porque ya lo sabéis. La educación en este país está decayendo, así que yo os ofrezco... Tienen que volver a los curas, a la iglesia. La religión para suplir los conocimientos, porque ¿quién necesita saber nada teniendo la Biblia? Y así dice, los príncipes de Alemania se pusieron al frente, el pueblo se ofreció voluntario. Bendecid al Führer, oíd reyes, prestad atención príncipes. Yo cantaré al Führer, dios de Alemania. Señor, cuando tú saliste de Múnich, cuando avanzaste de los campos de Hamburgo, la tierra tembló, se turbó el cielo, las nubes se deshicieron en agua, los montes se derritieron ante la presencia del Führer, dios de Alemania. En los días de Weimar, hijo de Sigfrido, los caminos estaban desiertos. Los que andaban por los caminos iban por senderos tortuosos. Faltaron los jefes de Alemania. Faltaron. Hasta que surgiste tú, oh Hitler. Surgiste como madre de Alemania. Se preferían dioses extranjeros. La guerra llegaba ya a las puertas. Apenas se veía un escudo, una lanza entre los 40.000 de Alemania. Mi corazón se vuelve a los jefes de Alemania, a los valientes del pueblo. Bendecid al Führer. Y el resto habla de asnos y esas mierdas, así que no vale la pena leerlo. Yo solo puedo decir una cosa ante tanta maravilla. Oh, y es Sieg Heil, joder. Así perezcan todos tus enemigos, oh Führer, y aquellos que te aman sean como el sol, cuando se levanta con todo vigor, y la tierra estuvo en paz durante 40 años. ¿Qué pensáis, chicos? ¿A que tenéis ganas de apuntaros a las Waffen SS? Yo solo pienso Sieg Heil, y punto. Tío, ¿sabes que existía sección Waffen SS de Lituania, Letonia y tal? Sí. Porque odiaban tanto a los rusos que se dedicaban a cazarlos. Sí. Qué guay. Oh, Dios. Lo leí en la biografía de Putin. Del que hablaremos más tarde. Sí, es vuestro nuevo dios. Un ruso eslavo muy, muy nazi. ¿Vas a leer algo más o lo dejas para después? Para después. Vale. Las cosas buenas se dejan para el final. Bueno, pues ahora háblanos de Putin, porque es un nazi que mola. Exacto. Veréis, estábamos ante la disyuntiva de cuál nazi escoger, ¿Por qué dudaba con Sabino Arán? Sí, porque estamos hablando entre ese animal vasco retrasado o el gloriosísimo líder de la Rusia imperial zarista, perdón, la Federación Rusa. Putin es un ser al que no se le conoce mucho por aquí, pero es extremadamente glorioso y en vuestros germánicos corazones sentiríais orgasmos leyendo su biografía. Porque es un ser que sobrevivió al bloqueo nazi de Leningrado, a duras penas, con tres cuartas partes de su familia muerta de hambre, canibalizado, fusilada sumariamente por los gloriosos alemanes. Oh, sí. Pero el chico, lejos de sentir odio hacia sus superiores raciales, una vez creció y empezó a ser un eslavo con dos patas, dos brazos y una boca para mugir, se dedicó a aprender alemán, porque quiso entrar en la KGB desde pequeñito, irse a Alemania. Porque como buen inmigrante sabía que esa era la tierra de las oportunidades, ahora que el pueblo ario estaba fragmentado, desunido y aterrorizado. ¿Y a qué lado de Alemania se quería ir? ¿Al ruso o al otro? Al ruso. A la RDA, joder, sí. Estuvo en Dresde. Oh. Durante muchos años, compartiendo barrilitos de cerveza semanales con sus camaradas. Qué Tomarich. Guay. Bueno, Hitler, Dios mío, bueno, sí, vale, igual. Putin es perfecto, sabe judo, es rubio de ojos azules. Como yo. Tiene una nula consideración moral. Como yo también. Sí. Creedme todos, joder. Y cree que cualquier persona que diga algo en contra del partido que gobierna es un traidor al Estado y por tanto sujeto a desapariciones misteriosas. Es un tipo que estuvo en la KGB espiando y ya, realmente no hizo gran cosa en la KGB, solo espiaba. Joder, pero, ¿qué iba a hacer a la KGB? La KGB también se encargaba de hacer desaparecer a la gente con la Stasi. Sí, él no hizo desaparecer a nadie. No. De hecho, hubo un momento gloriosísimo. Lo hace ahora, desde el poder. Cuando cayó la RDA, el tipo se encontraba en Dresde, en la sede de la Stasi. Y cuando vino una turba de alemanes enfurecidos, deseosos de reducir a escombros y ese edificio y masacrar a todos sus habitantes, por lo que les hicieron durante años. Putin salió y calmó a la gente con su verbo impecable y su presencia inamovible. Bueno, después de y sus brazos fibrosos y musculados. Porque mira que está tocho el hombre. Sí, porque el tío practica judo. Sí. De hecho, una nota muy divertida donde intentaron atracar a tres mafiosos en Leningrado, acá San Petersburgo, y acabó Putin en juicio por daños y perjuicios, Porque le dio una brutal paliza. Sí, de hecho uno nunca se recuperó del coma. Eran tres, uno tenía el brazo roto, otro le rompió el cuello, creo, o algo así, lo dejó paralítico y en coma, y el otro le dio una paliza de toma, pan y moja. Cuando cayó el glorioso sistema comunista, el tipo acabó sin comer ni beberlo en una especie de oficina política de un alcalde de estos, bueno, un cacique local que diríamos aquí. Curiosamente, no se sabe muy bien cómo fue escalando posiciones hasta que se hizo amigo de nuestro buen amigo alcohólico Boris Yeltsin. Oh, qué gracia me hacía ese hombre. Sí. Y ahora sigo con la duda si está vivo o muerto. Sigue vivo aún. Qué guay. Y acabó siendo el primer ministro porque tenía una lealtad inamovible hacia el Estado y no le gustaba exactamente eso, la democracia de partidos, porque para él que dos partidos se disputasen el gobierno alternativamente le parecía inconcebible y un horror. Bueno, cuando llegó a la presidencia, pues empezó a hacer sus cosas divertidas, veas, exterminar brutalmente a los oligarcas, hacer una campaña de terror, pero de terror genocida contra las mafias, hasta el punto que de haber 738 grupos mafiosos en Rusia a la llegada de Putin, hoy solo quedan 325. Oh, a ver, él lucha por el bienestar del pueblo. Él lucha y por el malestar de la mafia. Le disputan el gobierno. Porque los barrios de la mafia solo la mafia gobierna y eso a él no le gusta. El Estado tiene que llegar a todas partes. Como tiene que ser. También ha aumentado en un 300% el gasto de las Fuerzas Armadas y se dedica a desmantelar ojivas nucelares mientras se encarga de fundar nuevas legiones de rusos armados con AKs. Y como buen nazi siempre tiene que tener una guerra de conquista y genocidio, así que lleva pues unos 8 o 9 años saqueando Chechenia a dolor. Sí. ¿Y qué es Chechenia, os preguntaréis? Pues yo no lo tengo muy claro después de haberme leído su biografía. Por lo que sé es una especie de república independentista con árabes dentro, y ya sabes que los rusos con ese ortodoxo, ese cristianismo ortodoxo, no les sienta bien estos morillos. Claro. Así que creo que tiene una población de 2 o 3 millones y hay dentro 600.000 soldados rusos prestos a matar y violar. ¿Por qué adoramos a Putin? Bueno, aparte de por todo esto. Sí, en definitiva, es el soldado universal. Un espía de la KGB practica judo, va en Harley Davidson al Kremlin, mata a sus enemigos políticos, se dedica a invadir repúblicas independientes, ordena los fusilamientos de los oligarcas, ha privatizado todos los medios de comunicación de Rusia para ipso facto comprarlos él. Le va el rollo Berlusconi, chaval. No, porque no los compra con dinero. Él los compra, a punta de pistola. Sí, porque le dicen, como lees mal el partido, cierro. Ya está. Ha violado, saqueado y destrozado al Partido Comunista hasta tal punto que de ser el 40% de los votos, hoy día creo que ya van por menos de la mitad, en solo 8 años. ¿Entonces en qué partido está? Es lo güey de Putin, es apolítico, no le gustan los partidos. Porque como él mismo se definió, es un producto de la educación patriótica soviética. Él cree en el partido del Estado y el resto son meras propagandas. Claro, por eso el Partido Comunista. No, porque el partido que ahora está en el Estado es algo así como Patria Rusia para Todos, o algo así se llama, un nombre estúpido. Me encantan esos nombres de partidos. ¿Por qué aquí no hay ningún partido que se llame Patria Española? Pero porque ese partido fue rollo, en plan, los comunistas están casi a punto de ganar las elecciones y volvemos a la URSS. Coger todo un nombre que englobe cualquier cosa sin ningún tipo de programa político con tal de poder presentarse a las elecciones. Curioso. Ah, también ha retirado las subvenciones a casi todos los partidos, con lo cual creo que hay solo 3 o 4 para presentarse a las elecciones. Y se presenta a sí mismo como un hombre de acción, porque no hace campañas de propaganda, porque él no lo necesita, solo aparecen oportunas fotos con un rifle, algún checheno que ha cazado, o en Siberia. O salvando periodistas de tigres. Es verdad. Al puñetazo limpio. No, de hecho salvó a un periodista. Sí, sí. De un terrorista checheno, que le partió la boca y lo dejó inconsciente. Y acabaron los periodistas cagándose en los pantalones mientras Putin le explicaba que eran como una plaga. Es un ser superior que gobierna con mano de hierro la Rusia zarista. Y encima, lo más guay es que es como un pequeño Maquiavelo. Y digo pequeño porque tampoco es muy alto. Porque cuando vio que es pequeño pero matón y punto. Cuando vio que el pueblo ruso le amaba, pero con reservas, dado que su constitución le prohíbe presentarse por tercera vez al mandato, y él quiere mostrar que es un dios por encima de la moral, pues ha cogido a una pequeña putilla que hace lo que él diga, que se llama Medvedev, y lo ha puesto como presi, pero él está al mando, sigue al mando, es el líder del clan familiar, y se dedica a orinarse en todos los que niegan su poder. Ha logrado que Rusia pasara a tener una deuda de billones y billones a ser los que compran deudas. Vuelve a ser una potencia mundial. Se ha meado en la cara de Bush. Bueno, esto no es muy importante porque todo el mundo lo ha hecho en algún momento de sus vidas. Menos el señor Aznar. Es muy, muy... Que Bush se meó en su cara. Es muy, muy amigo del ex canciller Gerhard Schröder. Oh. Porque es un alemán doislanés. Y mandó a sus hijas a estudiar a Berlín. Porque es un eslavo que reconoce la superioridad allá donde la ve. Y también se ha meado en la cara de Japón, que le reclama las Islas Kuriles, a lo que él ha levantado... Pero con eso ya llevan las 10 años, no es de él. No, porque con los soviéticos no tenían huevos, no tenía nada. Y Yeltsin estaba muy borracho. Empezaron con este, que en respuesta, literalmente, levantó amablemente el dedo corazón delante de la embajada japonesa y se largó. Porque es un hombre parco, que no malgasta su aliento en palabras vanas, que no puede levantar un dedo y decir con ello todo. Tiene razón, la verdad. Bueno, aparte... Yo debería recomendarle a Putin que invadiera Japón ahora que puede, ahora que están débiles. Yo también lo creo, esos cerdos de ojos rajados todavía no han sufrido la derrota que sufrieron los rusos en la guerra de 1907. Que casi hace que el zar caiga. Pero no. Y perdieron por Arthur, los pobres rusos. ¿Por quién? Por Arthur. Ah. La base de la flota del Pacífico. Porque Puerto Arthur. Los rusos tenían un puerto de una flota del Pacífico. A día de hoy todavía sigue, pero está un poco hecho mierda y tal. Ah, también se ha dedicado como buen estalinista a hacer trasvasos de población rusa a esas provincias demasiado orientalizadas o independentistas. Y ha creado un sistema de generales, porque sí, generales que gobiernan las provincias y que son la máxima autoridad. Y el lema es, lo que diga el Kremlin lo digo yo. Guay. Está centralizando el poder en su persona, sí, como todos deberían de hacer. De hecho es una animalada, porque ahora Putin puede hacer cualquier cosa. O sea, bueno, Medvedev, lo que quiere decir Putin, ha reorganizado la KGB y es poco menos que el fundador de las temibles Spetsnaz, las unidades de élite rusos, que hicieron su famosa entrada en el asedio del teatro. Ah, sí. Este, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, este teatro. Que Putin ordenó desarrollar un gas nervioso a propósito para eso, que aturdió a todos los terroristas y luego mandó a los Spetsnaz para matarlo. El problema es que no hubo un colapso de ambulancias, empezaron a morir rehenes a base del gas y todo. De hecho murieron 20 y pico o algo así. Va, pero asfixiados. ¿Y a cuántos salvaron? A 100, creo. ¿Ves? Entonces es una pérdida menor. Sí, pero... sí, que eso también lo dijo. Porque aquí un político estaría hablando de daños colaterales o lo que fuera. Pero él no. Él se dirigió a las cámaras de todo el mundo y dijo: sí, sí, han muerto 27, pero he salvado 100. He escogido la mejor opción. A mí me parece que tiene toda la razón. Tiene tres cojones y le importa una mierda lo que diga la gente. Y lo que es mejor aún, le importa una mierda el mundo. Es lo que pasa cuando tienes pistolas. Puedes permitirte que te importe una mierda todo. Porque sí, porque por ejemplo, en la política occidental están siempre todo el puto rato lamiendo el culo, intentando parecer buenillos y esas cosas. Por ejemplo, Libia no es una guerra, es una operación militar de salvamento. Sí. Sí, sí, lo dijo así. No, ya, a ver, ¿cómo? Pero Putin no, Putin es en plan, mira, yo hago esto y lo hago así, no te lo voy a disfrazar. Invado Georgia porque me sale los huevos, invado Kazajistán porque también me sale los huevos, y cojo todas las repúblicas que acaban en Stan y les ordeno adorar a mi dios ruso. Y hace bien el hombre, joder. Sí, bueno, es que tiene muchas anécdotas divertidas, pero ahora no tengo ganas de contarlas, porque todos son referentes a hacia su opinión del monopartidismo y cómo le encantaría... tener, bueno, se confiesa un admirador de Goebbels, literalmente. ¿Cómo no? Como cualquier buen publicista. Pero hay que tener muchos huevos para decirlo en Rusia. Va, tú, yo creo que si vas a estudiar publicidad en Rusia tienen que hablarte de Goebbels igual. No. Así como te hablarían en cualquier sitio. No, tío, en Rusia no, joder, que están ahí con... Si, si inventó él la teoría publicitaria. Da igual, ellos se sacarán algún nombre soviético, dirán que Propievkin o algo así fue el inventor todopoderoso. ¿Por qué me mola tanto Putin? Porque tiene soldados, tiene armas nucleares y no cree en absoluto en la democracia. De hecho, cuando un periodista le recriminó la democracia comillada que hay en Rusia, el tío le dijo: ¿qué prefiere usted? ¿Una Rusia comunista o una democracia de bandidos? Oh. A lo que el periodista dijo: una democracia de bandidos. ¿Veis? ¿Y qué dijo Putin de vuelta? Nada, se encogió el hombro y dijo: pues ahí lo tienes. Una democracia de bandidos, que ya no están de bandidos porque se está encargando de matar a todos los oligarcas. Mirad a Abramovich, que de repente le ha dado por vivir en Inglaterra, misteriosamente tras esas órdenes de detención de casi todo oligarca de Rusia. Porque en una entrevista televisada dijo que todo hombre con X fortuna era un parásito para el país y no aportaba casi nada. Y ya van 3 o 4 multimillonarios a los que arruina y los manda a la cárcel. Y a Yeltsin... Yo creo que quiere volver al comunismo. No, no, él no. Qué raro. Que va. Es que son medidas muy guay, voy a arruinar a los no, ricos. De hecho tenía otra frase muy guay que decía: aquel que no lamentó la caída de la Unión Soviética no tiene corazón, pero aquel que la desea es un imbécil. O sea, que desea que vuelva, sí, es un imbécil. No, lo que pasa es que él quiere una dictadura, un zarismo. De, sí, hecho... Desde que él gobierna, todas las recepciones y tal se hacen en el Palacio de Invierno de Pedro el Grande y estas cosas, en medio de todo el lujo zarista de Pedro. Y ¡oh, qué guay! Sí, de hecho tiene planes, bueno, le acusaron de tener planes de devolver la capitalidad a San Petersburgo y mandar a Moscú a la mierda, pero por el momento... ¿Qué hay de malo en eso? Ah, nada. La capital solo es donde vive el gobierno, tampoco es, no sé. Precisamente... Bah. Pero es como si queda de repente quisieran cambiar la capitalidad de Madrid a Toledo. A mí me parecería genial. Toledo colapso. Aparte que Toledo es una mierda de ciudad. Ya. No avanza desde hace 1000 años. Y San Petersburgo se quedó en 1700. Vale que los alemanes la bombardearon un par de veces por diversión, pero tampoco... Pero se les perdona porque son alemanes. No, porque la Unión Soviética Bueno, sí, la Unión Soviética odiaba a San Petersburgo. Porque Stalin tenía miedo de ese lugar intelectual, es donde surgió la revolución. Así que la dejó desatendida durante 60 años, todo el sistema soviético. Y cuando llegó Putin al gobierno estaba que se caía a pedazos y tal. Stalin también es un tipo a tratar un día aquí. El tío alabó a Stalin. Y pues, de hecho le parece maravilloso casi todo lo que él hizo. Dijo que, aunque si bien tenía sus fallos, hizo lo que hacía por el bien de Rusia. Y le pareció una neta muy noble y maravillosa. Y por eso, chicos... Las dictaduras se alzan de nuevo, chicos. Esto es una muestra de que incluso los eslavos pueden reconocer las ideas buenas del exterior. Y no lo de la democracia, precisamente. Porque también ha creado una especie de juventudes hitlerianas, pero rollo rusas, de ultrapatrióticos. Y de hecho Putin y el Kremlin se encargan de hacer partidos ultranacionales, así a gogó, que hacen coalición con él para dar una impresión de pluralidad política. Y tal. Cuando no hay. Curiosamente, el Partido Comunista de Rusia de repente se ha hecho antisemita. Pero no animalado. ¿No? A mí me parece perfecto, porque no podemos dejarles ganar. Ya, ¿a quién? A los judíos. Ah, ya, no están ganando. De hecho, Putin sí, cuando... Cuando empiecen a amasar dinero y sea como en Alemania y empiece la Tercera Guerra Mundial, por su culpa, ya verás si están ganando. Abramovich es ruso. Ah. Es ruso judío. Sí, sí. Pues, por ejemplo, cuando Estados Unidos, Inglaterra y tal, recriminó a Putin que le vendiera armas y reactores nucleares a Irán, el tío con tres cojones le preguntó ya, ¿y esos misiles que Estados Unidos le vende a Corea del Norte? ¿Quién se los vende? ¡Ah! Así que ya veis, Putin es un tío que hace lo que le sale los huevos, tiene armamento militar y está muy loco. Porque estuvo en la KGB, joder. Y el cinturón allí, negro su, de judo. Con su duro entrenamiento. Sí, de hecho todos... Judo, otra gran idea del exterior que cogió para sí. Sí, sí, bueno, y otro nombre raro, que es otro deporte nombre raro que no conoce ni Cristo. De hecho, en verano se va a Siberia, una dacha de ahí, a practicar en los fríos hielos de la Frozen Isles del Norte. ¡Qué guay! Sí, y planea establecer colonias de daneses y tal, en Siberia y tal. Para porque... ir a matarlos por deporte. No, porque está muy despoblado y la gente no va a vivir allí. Normal. Y lo tiene mejor que traer de... a rudos noruegos, sí. Que le va ese rollo. Y lo mejor de Putin... Tiene en sus manos el oleoducto que da gas y petróleo a tres cuartas partes de Europa. Y por eso la ONU le deja hacer lo que le dé la gana. Porque llega a ser cualquier otro dictadorcillo africano o árabe y ya le tienen a los tanques americanos allí en la puerta. Pero no, señor. Ya, pero como lo embalan Rusia, se desarmó la de Dios el Cristo. Por eso. Más que nada porque la Rusia también está creando su propio sistema de escudo antimisiles. Oh. Porque dijo que América le está tocando los cojones, imponiendo esas bases en Polonia, en plan de, no somos los malos, y como sigáis así va a haber hostias por doquier. Guerra de las galaxias otra vez, ha vuelto. Se está planteando la unión de Bielorrusia con Rusia, y esas cosas. Ah, es un tío guay, o sea, es un dictador a la buena usanza. A la vieja usanza, sí. No, a la buena usanza. Vale. Porque la vieja usanza son los ineptos, esto es a la buena, frío, maquiavélico, calculador y eficiente. Eficiencia germánica, no olvidéis. Es verdad, que el pavo estudió por allí. De hecho, sus bisabuelos eran alemanes, por cierto. Oh. Maternos. Lo tiene todo. No, los maternos. Los paternos proceden de una larguísima tradición campesina. Pero su abuelo fue chef en San Petersburgo y fue chef de Stalin. Oh. Sí. Ahí empezaron a chupar pollas su familia para llegar a donde está hoy en día el tipo. No, no te creas. El tío fue bastante humilde toda su vida. O sea, no tuvo... No tuvo cochazos, ni pisos, ni hostias de esos. Pero ahora sí, pero sigue comprendiendo las necesidades de los campesinos y por eso lucha por su bien. Y por eso mata a periodistas independientes y espías que salen del país, porque saben que son una amenaza para sus bien amados campesinos, los kulaks. Claro que sí. También les dijo que le parecía maravillosa la idea del gulag. Sí, es un tío bestial. Lo mejor de todo es que le aplauden en Rusia. Claro que sí, porque es lo que decía yo, que entiende las necesidades del pueblo y las cubre. Sí, tiene un índice de popularidad del 85%. Por eso, aquí... Eso es impensable. Aquí eso es impensable, ya es impensable que lleguen al 50 los políticos de aquí. O sea, que el presidente de aquí llegue al 50 sí, es impensable. Porque en la votación, ya sabes, lo mítico de dar una puntuación a Putin, a media creo que es un 8,5. Sí. Así, aquí todos andan por el 4,6. Sí, que ya es bastante. Porque allí el tío será todo el dictador que quieras, pero suple las necesidades de la gente, ¿no? Como sí, aquí. Sí, de hecho ha logrado mejorar la calidad de vida rusa. Vale que Rusia pierde 1 millón de habitantes por año a causa del alcoholismo y las muertes violentas. Pero las está disminuyendo con más muertes violentas, que están por parte del ejército. Pero es eso, mata a uno y salva a muchos. Es el dilema de Watchmen, por ejemplo. Sí. Aunque yo sigo esperando a que ordene ya el despliegue de armas nucleares sobre Chechenia, porque en plan estoy hasta los cojones ya. Y el tío, en los años 90, o sea, 98-99, hizo un llamamiento a Occidente diciendo que las cruzadas musulmanas están a las puertas de Occidente y que como no le ayudasen con Chechenia, que la cultura europea se iba a la mierda, y nadie le hizo caso. Y solo 2 años más tarde, el 11 de septiembre, y de repente descubrieron a Putin como un adalí del Occidente. Y el tío no tiene pelos en la lengua en decir que los musulmanes son... Me desconcierto en las obras. Si hay una obra, pues... Que son un peligro para toda la cultura occidental y que estarían mejor muertos. Yo también lo opino. ¿Sabes? Me encanta, pero es por el oleoducto, que puede decir lo que le dé la gana. Y aunque no, también, porque tiene el segundo ejército más grande del planeta. Y aún así. ¿Qué? Y el primero es el de la India. Ya, pero la India también... la India es genial, tiene... Vale, que su ejército... Tiene un río lleno de mierda, tiene el ejército nucleares. Más grande del mundo, tiene armas nucleares, ¿verdad? Y tiene... Y tiene la industria del cine más grande del mundo. Lo tiene todo, es un país genial. La gente se muere por las calles. Y pobre de ti como toques a una vaca, porque también morirás. Y pobre de ti como toques a un intocable, porque los hijos de tus hijos serán intocables y nunca más volverá a tener una posición digna en la sociedad. Pero es un país genial. Bueno, ¿hay algo más que decir de Putin? No, como si no... Bueno, hace los occidentales, como somos todos unos cínicos y no nos gustan los laos, hicieron el chiste de que Putin se parece mucho a Rasputin. Oh. El chiste de juego de palabras, sí, de mierda. Qué malo es, ¿no? Sí. A lo que Putin respondió sonriendo: el día que tengáis necesidad de Rusia, Rusia acudirá a vosotros. Y eso ya lamentaréis todas las burlas. Oh. Todo porque él está ahí para nosotros. ¿Y sabes dónde lo dijo? En el palacio de Buckingham. Qué tío tan genial. Y... también, en el palacio de Buckingham, cuando los periodistas le llamaron poco menos que genocida por Chechenia, se cabreó de verdad. Y dijo cosas muy soeces acerca de las madres y las pollas de los chechenos. Tengo que buscar lo que dijo, porque fue gloriosísimo. Hostia, qué guay. Porque en Rusia, decir las cosas como en la calle te da mucha popularidad, pero aquí impacta. Ya, aquí, va, es... El gobierno de aquí es una mierda. Una periodista independiente canadiense dijo que se la fuera a chupar a su jefe porque él no iba a responder. Pero él no cae en la vulgaridad de Berlusconi porque lo dice con frialdad y te da miedo. No te produce una sensación de irritabilidad. Bueno, Dios, pero este nanito de mierda que me está diciendo. No, no. Hace que te cagues y vuelvas a Canadá a chupársela a tu jefe para que no te vengan los espetnos detrás. Me parece genial. Es maravilloso. Deslocalización de las ideas. Alemania es democrática, ahora Rusia se vuelve nazi. Chan, chan. Iván el Terrible ha vuelto, chicos. Está aquí para quedarse. Ya lo decían en el Call of Duty 4. Oh, Dios mío, el gran Iván ha llegado. Iván el Rojo. Algún día tengo que jugar ese tenemos que hablar en nuestra ida de olla de Pedro y el Lobo. Oh, no, no. Eso ya lo hablaremos. Lo escribiremos y lo diremos por aquí. Yo solo os digo el título de la historia que estamos fraguando. Se llama Pedro y el Lobo Caníbal. Y tiene como protagonista un pato desquiciado con una pistola. Problemas alcohólicos y sentimentales. ¿Por qué, conejo? ¿Por qué lo abandonaste? Yo solo lo dejo caer, pero no adelantemos al acontecimiento. Podemos decir el tráiler de manera un pato en la Rusia comunista desmoronada. Podemos hacer un tráiler después y tal. No, habrá que pensarlo más. Sí, tarde. Sí. Pero sí, quiero que sepáis que Pedro ha muerto. Y ya no queda esperanza para ese pato. Aquel lobo se lo llevó. Y el conejo, ese puto conejo cobarde, tiene los días contados. ¿Cuál era el bicho que moría? El pajarito. Es verdad. Porque el pájaro también murió por la cobardía del conejo y ahora va a pagar por todo lo que ha hecho. Ha arruinado su vida. Pero nunca más se cobrará su venganza en esta vida o en la otra. Me encanta el rollo de que la audiencia no sabe de qué coño estamos hablando. Que se joda. Leas el cuento de Pedro y el Lobo y haced cálculos. Es verdad. Para deberes para el próximo Cuarto Reich. Leeros el cuento o escuchar el poema sinfónico de Prokofiev, de Pedro y el Lobo, y escuchar nuestro próximo podcast para que veáis que Prokofiev mentía, chicos. Pues, las cosas no fueron así. Y ahora es cuando tendríamos que poner la voz de Aníbal diciendo, Clarice. Oh, de Aníbal voy a hablar yo ahora, tú déjame empezar a hablar de Aníbal. Poníamos a hablar de Lidia. Pero antes voy a hablar de Aníbal. Vale. No el cartaginés, no, el caníbal, o eso dice él. Porque ha llegado el momento de confesaros que creo en la censura. Y hoy voy a hablaros de una película horrenda, que es Aníbal Rising, conocida en estas tierras españolas como Aníbal, el origen del mal. Sí, si ya el título español es una mierda, la película es peor. Voy a poneros en situación. Todos conocéis a ese gran héroe de la infancia mío, que es Aníbal el caníbal Lecter, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins en el papel de su vida del que jamás se librará. Porque bien, él es Aníbal. Porque él es el puto Aníbal. Basado en unos libros que, si bien no están mal, las películas son mucho mejores. Pues bien, alguien le dijo a Thomas Harris, el autor del libro, que tenía que haber una nueva peli de Aníbal, pero ya. Porque dicen, joder, estamos en Hollywood, no tenemos ideas. Le preguntaron a Anthony Hopkins, y Anthony Hopkins yo creo que dijo, joder, más Aníbal no, por favor, que ya estoy encasilladísimo, que todos mis papeles son burdas copias de ese papel. O si no, mirad el hombre lobo y el papel que hace él ahí. Que lo ves aparecer, y nada más aparece dices, vale, ese es el malo. Cuando la peli se supone que quiere escondértelo. Bueno, pues yo no tengo nada en contra de las pelis de Aníbal que hace Anthony Hopkins. De hecho, creo que son todas geniales. Ayer vi otra vez, hacía un montón de años que no la veía. Bueno, un montón, tampoco tiene tantos años la peli. Vi El Dragón Rojo y me pareció genial en todos sus aspectos. Pero el día anterior vi, porque me propongo ver todas las pelis de Aníbal en orden cronológico. Cronológico del orden de la historia, no el orden de cómo las hicieron. Y vi esto, vi Aníbal Rising. A ver, yo lo había visto en el cine cuando salió, no, igual tiene 4 o 5 años. Nada más. No, yo lo vi en el cine aquí en Santiago. O sea, igual tiene 4 o 5 años, 5 a lo mejor. Y esta peli va de cómo Aníbal se convirtió en ese caníbal loco y asesino que es. Primer error. Se supone que el tío es un psicópata. Los psicópatas nacen así, no se convierten. Cualquier historia de contar el origen de alguien que no lo tenía contado antes, falla. Porque si no lo tenía contado antes y el personaje ya molaba de por sí, es que no hace falta y no quieres saberlo. Y eso, yo vi la peli en el cine y recordaba que estaba para pasar el rato, que, ¿sabes? Pero la vi hace 2 días y no era para pasar el rato. Era un puto horror. De hecho, creo que hubo un rato en el que me quedé dormido. Y eso que no duermo, literalmente, no duermo. Pero hubo un rato en el ayer, que me quedé dormido. Sí, y preferiste entre gritos que querías dormir, joder. Pero no estaba durmiendo. Pues lo intentabas. Sí, lo intentaba. Bueno, pues la peli empieza contándote la divertida historia de Aníbal, que es un niño que vive con su hermanita Misha y sus padres allá por... Bueno, ¿por dónde vive? Pues a lo mejor vive en Chechenia. No me acuerdo ni de dónde vive. Porque serán los alemanes que lo obligaban a comer. No, son rusos. Son rusos. Sí, pero son rusos peleando con alemanes y, bueno, nunca tienes claro quién es más malo de los dos. No, es que al principio de la peli... A ver, están viviendo allí en el monte. Ah, pero será polaco el tío, no... Puede ser polaco. Sí, sí. Bueno, en un país de estos, soviéticos de aquello. Y están en la Segunda Guerra Mundial, ya terminando. Y, hay bombardeos nazis y, todo el rollo. A mí me parece perfecto bombardear Polonia. Y... No eres un país, no lo haces. Claro. Y en un momento llegan unos rusos. Y tienen que quedarse ahí... Porque ellos vienen a por agua, pero vean que encañonan a toda la familia de Aníbal. Viene un tanque y dicen, solo venimos a por agua, y encañonan a todo el mundo. Y en esto que viene un bombardeo alemán, matan a la familia de Aníbal delante de sus ojitos. Y los rusos deciden que tienen que quedarse en casa de Aníbal, porque joder, los alemanes están ahí fuera y hace frío. Pasan días y van a cazar por ahí. A estas alturas, a todo esto no van ni 10 minutos de la película, ya te quieres morir, porque tiene el ritmo en el culo en esta parte. Y llega un momento en el que ya no tienen más animales que cazar y deciden que hay que comerse a la niña. Y bueno, spoiler, resulta que la niña se iba a morir igual porque tenía neumonía o algo así. Y, spoiler grande, se lo dan de comer a Aníbal. Bueno, luego Aníbal vaga por ahí, está en un orfanato, o sea, llega a un orfanato vagando por el monte, donde no acepta la autoridad, como dicen sus cuidadores ahí. O sea, no acepta la autoridad, joder, es Aníbal, yo qué sé. Aún no aparece ningún rasgo de la elegancia que caracteriza al personaje y que nos cautivó a todos. Porque, joder, lo que mola de Aníbal es que sí, es un asesino y mata gente. Y se la come. Pero es más culto que la gente que le viene detrás. Puede recitarte cualquier ópera mientras se está devorando. Claro, y mientras bebe, como diría él, un buen chiente. Acaba llegando a... decide que va a vengarse de los tíos estos. Porque se va del orfanato, no me acuerdo ni cómo, creo que en ese momento me quedé dormido. Y consigue las... ¿cómo se llaman estas? Las placas de los soldaditos. Sí, bueno, las chapas. Sí, las chapas de los soldados. Descubre sus nombres y dice que va a matarlos. Así que se va a matarlos a Francia. Donde vive un tío suyo que llega ahí y está muerto. Y está casado con una japonesa que interpretada por una actriz china. Es más, interpretada por Gong Li. Y dices, joder, Gong Li, un poco de calidad en esta mierda de película. Pues no, tío, ni Gong Li puede salvar la película. Porque el personaje que tiene es un personaje chungo de mira qué samurái soy, le rezo a mis ancestros. Le mete un rollo japonés con katanas por ahí que... no sé, debió cuadrar en un año que estaban de moda las katanas. Tío, Aníbal, vale que las katanas y los samuráis son elegantes y nobles, pero Aníbal era elegante y noble en otros aspectos más occidentales. Sí, sí, joder, Aníbal oía ópera mientras comía mejillas de gente. Y entonces, yo qué sé, Aníbal... me estás dando ganas de ver las pelis de Aníbal. Es que son geniales. Voy a bajarme. Las tengo aquí todas. Ah, pues pásame luego. ¿Las vemos luego una? Sí, joder. ¿Cuál? Ah, El silencio de los corderos. Es la que me toca porque la estoy viendo en orden. ¿Cuál es? Es la de Clarice. ¿El millonario? No, es la anterior. Ah, guay, es que esa no la vi. ¿No lo viste? No. Hostia, pues es un película. Ganó la polla de Oscars. Pues también es verdad que ganó la polla de Oscars porque tampoco había mucho más donde escoger. Porque es un... a ver, es un peliculón, pero tampoco tanto. Creo que ganó 7 o 8. Joder. Y a ver, tampoco es para tanto, bueno, la peli. Me ducho luego y lo dan. Sí. Bueno, pues el rollo es que... hay una tensión sexual mal llevada con la japonesa que le enseña la vía del samurái al puto Aníbal. Yo qué sé, hay un momento que está en un mercado y Aníbal ve como insultan a la japonesa, un tío gordo y racista y francés. Como todos los franceses, son todos unos racistas, la verdad. No, en serio. Entonces lo coge y lo mata con una katana y se come sus mejillas. Una cosa que hace la peli es que están, cada 3 frases alguien llama al personaje por su nombre. Alguien dice, oh, Aníbal Lecter, no sé qué. No vaya a ser que te olvides de que el tío es Aníbal. Porque realmente tú no ves que el tío sea Aníbal. Porque toda la peli se mueve, y también hablando de mejillas por todas partes. Y dices, yo no veo que el tío sea Aníbal, en serio. Y te lo están recordando porque ellos mismos saben que no ves que ese tío es Aníbal. Pero, aún así, no lo ves. Porque toda la idea de la película es una venganza personal. Y te ponen al tío poco menos que en plan antihéroe. Voy a vengarme por la muerte de mi hermana. Y toda la peli va de cómo los va matando uno a uno a los soldados estos. Mientras un policía, que es Dominic West, que es un actor chulo, pero que tampoco le sacan puto partido, lo persigue. Y, joder, si veis El Dragón Rojo, o veis Aníbal mismo, en El Dragón Rojo va el Will... no sé qué, que es Edward Norton, persiguiéndolo, y el Harvey Keitel también está por el medio. En Aníbal va Julian Moore haciendo de Clarice. Joder, ahí... se centra en el policía más persiguiendo al pavo. Pero ahí no, se centra en el pavo... que quieras que no, es el malo, y no puedes centrarte, a no ser que lo hagas muy bien, en el malo de la peli. Y al policía, realmente el policía aparece como para hacer que alguien investigue, porque realmente no ves que investigue. Y bueno, el Aníbal acaba haciéndose médico forense, y ya ella ya termina de aprender todo lo que sabe sobre cuerpos para matar mejor. Pero la gracia de Aníbal era que tú lo veías, era un gentleman. Claro. Pero si lo pones a ver, ahí lo pone, en plan no, gentleman, pero si, ven que no le sale. Si lo pones de joven no puedes ser un gentleman, porque no puedes tener todo ese bagaje. Claro. Es que es el rollo. ¿Ves? El bagaje de Aníbal es que es experto, está confiado, porque tiene sus años y sus experiencias, y me dice, estoy jugando contigo. Sí, sí. Y es un jovencito aprendiendo, se le quita toda la gracia. Claro, claro. O sea, es que es eso, Aníbal no necesitaba un origen. Aparte de lo que dije antes, que es un psicópata, su origen es que nació así, y punto. O sea, a ver, a la mente humana le cuesta aceptar que hay cosas que son porque sí. Pero efectivamente, hay cosas que son porque sí. Y los psicópatas son porque sí. Nadie los hace psicópatas. Y bueno, te meten toda la historia de eso, todo el rollo trágico. Por ejemplo, te meten jabalís por el... cabezas de jabalí por el medio para hacerte el guiño a la peli de Aníbal. Sin media cuento de nada. Está media peli hablando de lo ricas que son las mejillas. Están, yo qué sé. Que a ver, que el Aníbal en las otras pelis tampoco comía tantas mejillas. Y en los libros tampoco. Yo qué sé, y comía más cosas. Y bueno, luego tiene una especie de, al final de todo, tiene una especie de batalla final con el superjefazo de los rusos estos, que te da a entender que tiene un restaurante para la que es una tapadera de trata de blancas. En plan, el tío es malo. No, tío, es el malo es Aníbal y punto. ¿Qué es lo que mola de él? Y va y lo mata, en plan de... ya le confiesa el malo que él también comió a su pobre hermana y... Oh, es una mierda. Yo qué sé. Y el tío le graba una M de Misha en el pecho y lo mata y se queda comiendo sus mejillas. A todo esto, llega allí rescatar a la japonesa. Porque meten un rollo de princesita en apuros sin venir a cuento de nada también. En conclusión, el director tiene una obsesión insana por las mejillas. A ver, el director es Brett Ratner, tío. De Brett Ratner no puedes sacar mucho. No sé quién es. Ah, espera, no, Brett Ratner era el de Dragón Rojo, es verdad. No, era otro tío más chungo. Brett Ratner es el de Dragón Rojo, que es la mejor película que hizo en su vida, el hombre ese, por otra parte. Yo, no leí el libro en el que se basa. Es el único libro de Aníbal que me falta por leer. Pero viendo que el guión es de Thomas Harris, el autor del libro, o bien el tío no tenía puta idea de hacer guiones, que puede ser, o bien es tal cual el libro, y el libro voy a ahorrármelo mejor. Porque de hecho yo me acuerdo cuando vi la peli en el cine que dije, bueno, mejor me ahorro el libro. Porque no. Y yo qué sé, ¿qué más puedo...? Ah, sí, una coña, pero es el momento más vergonzante de toda la puta película. Hay un momento... cuando ya Aníbal ya aprendió todo lo que tiene que saber y ya se va a poder hacer matanzas por doquier, que quieren hacer un guiño a la máscara esta que tenía en el psiquiátrico y empiezan a ponerte una música toda épica y estos típicos planos de que si fuera una peli de superhéroes sería el superhéroe vistiéndose a trozos. Bueno, sabes cómo es ese plano, ¿no? Sí. En plan mítica peli de Batman, el tío poniéndose el traje a trozos. Quieren hacer algo así, en plan de cha-cha-chan, ha llegado. Y el tío coge... La china esta, japonesa, tenía un traje entero de samurái. Con la careta y todo. ¿Y sabéis cómo son las caretas de los samuráis? Pues se la pone en la boca, en plan de... la máscara del psiquiátrico. Y te lo ponen un plano de el tío riéndose dentro de la máscara. Y ahí... y a partir de ese momento en la película dices, joder, ¿por qué? ¿Por qué? Si el tío no está en un psiquiátrico en toda la puta película, no hagas ese guiño porque no hace falta. Es que toda la película quieren hacer un montón de guiños en plan de, mira, este es Aníbal. No nos lo creemos ni nosotros, pero a ver si cuela. Y pone la máscara del samurái en la cara y hace la sonrisa esta de Aníbal. Que también es verdad que la clava bastante bien, pero joder, no, porque no es Anthony Hopkins. Y a partir de ese momento, el tío ya no se quita la sonrisa de Aníbal de toda la peli. En toda la peli dice, bueno, ya aprendí a hacerla, ya puedo seguir. En definitiva, no veáis esa peli, porque es una mierda. Pero ve encarecidamente las otras. Incluso una de Dragón Rojo de los años 80, creo que era. Que se llama Manhunter, donde no está interpretada por Anthony Hopkins. Pero es la polla la peli igual. De hecho, hay gente que dice que es mejor incluso que la nueva, esta de Dragón Rojo. Yo hace un montón de años que no la veo y no Sinceramente no me acuerdo si es mejor o no. Y cuando la vi aún no existía Dragón Rojo. Nadie puede superar a Anthony Hopkins. No, no, pero no por el Anthony Hopkins, sino toda la peli en sí. Dicen que está mejor hecha y tal. No sé, a mí Dragón Rojo me pareció un peliculón. No, y no me acuerdo mucho. Es genial. Sé que sale Ralph Fiennes en el mejor papel de su vida. Solo sé que estaba liado con una ciega. Y sí. Dios, menos mal que no ves lo que hago. Sí, sí, era muy en ese plan. Y en plan de, no puedes llevártela, ella es pura y buena. Pero que la ciega era Emily Watson, que tiene unos ojazos, la pava. Es genial. Ver Dragón Rojo, ver El Silencio de los Corderos y ver Aníbal. Y no veáis Aníbal Rising. Y quedaros con lo bueno de las pelis de Aníbal. Y leeros los libros también, que están entretenidillos. Los libros tienen un pequeño problema. La máscara era una especie de máscara de hockey partida. Sí, como la Jason, pero partida. A ver, era para eso ya, a propósito, no, para hacer el guiño con Jason. De hecho, Aníbal no deja de ser, el personaje en sí no deja de ser un montón de guiños, un montón de asesinos. De verdad. Sobre todo a Ted Bundy y al tío este, ¿cómo se llamaba? Manson. No, bueno, un poco también, supongo, como todos. Y no, al tío este, el de Texas, joder. Al que inspiró la matanza de Texas. Y de hecho, el asesino del Silencio de los Corderos es un guiño enorme, enorme, al asesino este que digo. Que... Ed algo. Ed Gein. Es un guiño, es una... Aníbal es una mezcla de Anthony Hopkins también. De hecho, muchos tics que tiene el personaje en el libro no aparecen por ninguna parte y en el guión de la película tampoco. Eran todo improvisación de Anthony Hopkins. Es una mezcla de Anthony Hopkins, de Ted Bundy y de Ed Gein. De hecho, Ted Bundy es mi asesino en serie favorito. No, pero no sabes quién es. No. Es el asesino en serie que más gente mató en toda América. Y era un tío súper elegante, súper cultísimo. Era profesor de chino, sabía como 10 idiomas. Él era más de comer pezones, más de comer más que mejillas. Y era la hostia de elegante. De hecho, el tío lo que hacía era que tenía un coche, iba recorriendo recorría medio Estados Unidos en su coche. Invitaba a las chicas a subir a su coche, se subían a Valverde, porque era un tío tan guapo y tan simpático que decían, ¡buah! De hecho, el rollo este que hacen en Aníbal de intentar ayudar a la policía a coger a un asesino, eso lo hizo Ted Bundy. De hecho, no lo consiguió al final, parece ser. Al final lo cogieron al asesino que estaba buscando, pero ayudó a cogerlo. Era un tío que en los juicios se defendía a sí mismo. Y de hecho, una vez que creo recordar que lo dejaron ir libre. En plan, sí, mataste a esta gente, pero bueno, eres tan simpático. No dudo mucho. Y el tío estaba en una prisión de mínima seguridad, cuando es el asesino en serie más chungo de la historia. No dudo mucho. Sí, estaba en una prisión de mínima seguridad, porque convenció al juez. Y de hecho, creo recordar que se escapó, y lo volvieron a coger, y va. Y luego intentó ayudar a un policía a coger a otro asesino, pero no pudo. Ed Gein era un tío medio retrasado que se vestía con piel de mujer. Y... bueno, y tenía su casa decorada con la matanza de Texas. De hecho, la idea de la matanza de Texas viene de Ed Gein. Aunque nunca hubo motosierras de por medio, que yo sepa. Pero la decoración de la casa parece ser que era parecida. Y no hay mucho más que decir. Eso, no veáis... hay un par de pelis de Ted Bundy. Hay una peli de Ted Bundy y otra de Ed Gein, que están bastante chulas. De hecho, son bastante fieles a la realidad. La de Ted Bundy yo eché de menos que se cortara con la brutalidad que pudiera haber tenido. Pero el problema está bien. Ver esas dos pelis si las encontráis. Y ahora, ya para ir terminando, habrá que quemar Libia. Uf, pero Libia tampoco hay mucho que decir. Bueno, da igual, ya pasamos de las 2 horas. Su época gloriosa fue en la época romana y eso hace mucho. Ese el país de los numidos. Oh, ¿qué pasaba con ese país? Nada, que fue conquistado por Roma. Es que... vale. Libia no tiene mucha chicha, o sea, realmente no. Como buen país africano, no hizo absolutamente nada. Fue conquistado por los árabes, renunciaron enseguida al cristianismo, se volvieron árabes, Dios los castigó por ello. Luego creo que fue Francia que los conquistó, jodiendo para siempre ese país, una buena muestra tenéis ahora. Y son estos, es que no, son estos países donde no salía a ningún lado. Hombre, Gaddafi alguna vez salió, porque por ejemplo financió al IRA, intentó financiar a ETA también, Tenía cada 2x3 llamadas telefónicas al presidente de Italia, opinando de sus ancestros. Y era un tío que es el coronel, es muy, muy castrista eso. Sí. Y de hecho, una de las afirmaciones del régimen de Gaddafi, para que no se vaya, es que él es el padre de la nación, porque no tiene ningún cargo, por tanto no puede irse. Pero realmente sí es el cargo. Viste muy ridículamente, aparte. Es verdad. Muy ridículamente. Y tiene una cara rara. Sí, y ese bigotillo. Ya no tengo claro, si no es producto de 15 operaciones quirúrgicas fallidas, pero es que es muy horrible. Y es que ya te digo, no salió en ningún sitio hasta hace nada. ¿Qué opinas de la guerra del petróleo que se está montando ahí? Porque el petróleo va a acabar, si hay que tomar posiciones. Porque Occidente tiene que quedarse con su reserva, pero ya. Porque va a ganar Gaddafi, claramente. Sí, sí, joder. Curioso. Sí, porque los rebeldes están perdiendo, porque nadie les vende armas. Ahora que el petróleo... Pero ahora que entraba ahí la gente en España y alguno más. No, porque lo único que hacía la OTAN es bombardear. Y solo con bombardeos no haces nada. Porque al parecer Gaddafi empezó a usar escudos humanos, y claro, eso no queda bien en las noticias. Claro. No. Mira por qué no hablan casi nada del tema, cuando fue lo de Irak, estaban todo el día. Estamos ahí matando niños. Claro, o sea, de hecho sí, hay unos 300 y pico civiles muertos ya. Curioso. Así que va a ganar Gaddafi, sobre todo porque tiene más armas y tiene el ejército y... Los rebeldes no avanzan nunca de la mitad del país, porque siempre es lo típico de... Oh, han conquistado tal ciudad y al siguiente los han echado otra vez. Y nada, o sea, Gaddafi acabará prometiendo precios bajos de todo el petróleo de Libia. De repente la OTAN se largará, los rebeldes serán exterminados brutal y salvajemente. Y a la mierda. Qué guay. Que os dije, las revoluciones estas leferas del mundo árabe no van a servir de nada. En Egipto ya gobierna el ejército. El presidente de Siria ya ha amenazado con fusilar a todo Cristo. Yemen y Qatar y todos estos están gobernados por jeques, o sea que ya olvídate de que haya nada. Entonces mi teoría sobre las manifas es verdad. No os manifestéis porque no sirve de nada. No. A mí me quedó claro con lo de la guerra de Irak, pero luego cuando vas viendo más cosas dices, es verdad, no vale de nada. No os manifestéis si no vais a hacer con la Revolución Francesa, o sea... No os manifestéis, pasarlos a todos a cuchillo. No os manifestéis si no vais con la idea fija de matar a todo Dios. Porque la de manifestarse no, pero una insurrección sí. Sí, sí, a ver, una insurrección sí, pero yo digo manifestarse pacíficamente. En plan, no es la guerra. A veces funciona, la revolución de terciopelo en Georgia o la naranja en Ucrania. Que se manifestaron y echaron a los líderes de turno, pero... Pero es raro. Son países occidentales y por tanto son de los buenos. Y la gente es decente y entiende esas cosas. Sí. Pero en esos mundos árabes donde solo entiende la ley de la espada y la sharia. A lo mejor por mí, pues cogería la OTAN, invadiría Libia, fusilaría 3/4 partes de la población, metería misioneros. No. Me quedaría con sus pozos de petróleo. Ah, espera, que seguimos grabando. Quería decir, darles Biblia de amor. No, en cuanto el petróleo se sepa cómo va, a quién va a ir y en qué precio, se acabó la guerra de Libia. No, ya, supongo. Y ahora empieza la Costa de Marfil de repente, así para no variar. Sí. Sí. Es verdad que dije tanto. Que la Costa de Marfil siempre está en guerra, ¿no? Oh, me están llamando. Debo pausar este un momento. Bueno, me acaba de llamar mi colega africano, porque tiene allí en África. Que ha superpuesto. No sé, me da igual. Allí en África tienen una librería donde compran libros por 60 céntimos y 50 céntimos. Y bueno, me acaba de decir, guau, ¿qué libros quieres que te compre? Porque sí, en Cuarto Rayo nos culturizamos, no solo leemos la Biblia. También leemos Dune. Que es la vida. Hostia, se me olvida preguntarle al chaval qué tal Dune, porque se lo presté, lo estaba leyendo. Y cuando la última vez que le pregunté aún leyera poco. Sería genial. Le estaba gustando, pero no acabara de empezar. Sí, verdad. Bueno. Nada más que decir de Libia, ese es un país que no aporta nada al mundo, va a perder obviamente, y se va a perder, los rebeldes van a perder, Gaddafi seguirá igual, y cuando se acabe el petróleo dentro de 40 años se verá asolado por el hambre. No, se han corregido las cifras, 35. Bueno, más a mi favor. Y da igual, porque en Europa solo el 30% de la energía es por el petróleo. Y el gas. O sea, no, pero no es de la energía, son los coches y tal. Los coches para el 2025 ya plantean que solo puedan entrar en las ciudades coches eléctricos. ¿Curioso? O antes, no me acuerdo. Por ejemplo, sí, para el 2015 creo que es, se supone que en las grandes ciudades de Europa no puede entrar ningún coche que no sea eléctrico. Hostia. o el rollo de contaminación. Mm. O como en Londres, ¿sabes? Sí, sí. En plan, tienes que pagar una burrada para entrar en coche al casco urbano. Sí. Y así de paso se ahorran millones en mantenimiento por la contaminación. Yo los dos coches eléctricos ya lo podían poner ahora, pero hay intereses chungos detrás. ¿Sí? Ya pueden. ¿Sabes cuánto les cuesta a las compañías crear un barril de petróleo? ¿Cuánto? 6 céntimos. Oh. Literalmente. Sí, sí. Es muy barato, si no, ¿qué crees que íbamos a estar chupando petróleo? Ya, ya. Y el día que necesitemos electricidad, conquistaremos el Sáhara y pondremos paneles fotovoltaicos a valor y se acabó el problema de energía para eso. Sí. ¿Qué haces? Dios. Todo estás jugando con tu juguetito erótico otra vez. Todo se derrumba. Bueno. Y nada más que añadir, algo que nos quede. ¿Querías seguir leyendo la Biblia nazi, tú? Creo que voy a dejarlo para el próximo día. Oh, Dios, es que estabas tan emocionado antes. Sí, precisamente, pero es que si no, el próximo día tendré que volver a buscar. Aunque encontré algo del holocausto por ahí que me hizo mucha gracia, sé que no me acuerdo. Va. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Apagamos o vas a leer algo? Voy a decirlo, venga. A ver, el señor Azi va a volver a leer la Biblia nazi. ¿Por qué no? Déjame pensar. Porque el juicio está aquí, ¿cómo joder? ¿Cómo vamos a cambiar los nombres? Eso tienes que pensarlo antes. Tu gloria Alemania, no me acuerdo. Va. Tu gloria Alemania ha perecido sobre tus montes. ¿Cómo han caído los héroes? No des la noticia de... Joder, ¿cómo se llama? Ay, Dios. No des la noticia de en Berlín. No lo publiquéis por los caminos de Danzig. Que no se alegren las hijas de los filisteos. Que no se regocijen los hijos de los judíos. Montes de Alemania, no caiga sobre vosotros ni rocío ni lluvia, campos traidores. Porque allí fue abatido el escudo de los héroes, el escudo de Hitler. No estaba ungido con óleo, sino con la sangre de los caídos y con la grasa de los valientes. El arco de Goebbels no se retiraba nunca, ni la espada de Göring volvía vacía. Hitler y Göring, tan queridos y tan amados, no fueron separados ni en la vida ni en la muerte. Más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijos de Alemania, llorad sobre Berlín, que os vestía de escarlata y de lino fino y adornaba con oro vuestros vestidos. Oh. ¿Cómo cayeron los héroes en medio del combate? Hitler, en tu muerte he quedado sin consuelo. Estoy angustiado por ti, hermano mío. Hitler, amigo queridísimo, tu amor era para mí más dulce que el amor de mujeres. ¿Cómo han caído los héroes? ¿Cómo han perecido las armas de combate? Gotterdammerung, chicos, Gotterdammerung. Oh, qué belleza. Oh, Dios. Así que ya sabéis, la Biblia tiene la respuesta a todo. Y por si no se os había ocurrido, se puede hacer todo tipo de interpretaciones: nazis, judías, musulmanes, políticas. Sí, si no, no habría tantas sectas y tanta religión chunga por ahí. Sí, ese es el problema. Hostia, formemos nuestra religión nazi. Ya lo estamos haciendo, estamos leyendo la Biblia nazi, joder. Sí. Y quiero que sepáis que hace solo 100 años. De Wright y yo seríamos condenados a los más indecibles torturas y dolores solo por haber leído la Biblia, y aún más por profanarla con interpretaciones heréticas y blasfemas. Aunque claro, ellos no sabrían de la gloria de Hitler. ¿Qué habría de llegar por aquellas épocas? Joaquín, Jeconías, Dios santo, ¿por qué estos nombres? Liberación prodigiosa de Samaria, asedio de Samaria. Oh, qué guay. Dios. Última profecía y muerte de Eliseo. Joacaz, rey de Israel. Joás, rey de Judá. El león de Judá, él es el asi. Es verdad, los rastas también hacen interpretaciones divertidas de la Biblia, como lo de y consumirás la hierba. Otra vez, gesto heroico de Jonathan y su escudero, aka Hitler. Porque sí, chicos, cambié el nombre de Jonathan por Hitler, que es y eso es todo. Bueno, no tenemos más que decir. Así que nos vamos despidiendo. Y que os joda. A la germánica manera de recordaros nuestro blog. Que es cuarto-rage.blogspot.com. Pobre Dios, mira esto, el asesino desconocido. Si en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en posesión se encuentra un muerto tirado en el campo. Ah, eso ya lo vimos. Sin que se sepa quién lo mató, irán los ancianos y los jueces y medirán las distancias entre la víctima y las tierras de alrededor para localizar la más cercana. Y ahí arrasarán. Entonces todo. Los ancianos de esta ciudad tomarán una becerra que no haya trabajado todavía, no haya sido uncida al yugo, la llevarán junto a un arroyo, a un lugar que nunca haya sido labrado ni sembrado, y allí la degollarán. Intervendrán los sacerdotes levitas, ya que a ellos los eligió el Señor tu Dios, para que les sirvan y bendigan en su nombre. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana a la víctima le lavarán sus manos sobre la becerra degollada en el valle, y dirán en alta voz: Nuestras manos no han derramado esta sangre ni la han visto nuestros ojos. Oh Señor, perdona tu pueblo Israel. Al que rescataste, no permitiste que en medio de Israel tu pueblo se derrame sangre inocente. Y así se verán libres de la venganza de la sangre. ¡Sí! El Deuteronomio, mi libro favorito. ¿Era el Deuteronomio? Era el Deuteronomio, por supuesto. Bueno, pues no lo sé. Es un libro genial. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Que, es verdad, ya que se acercan las vacaciones, ese tiempo de agonía, quiero recordaros, bueno, quiero deciros que tenemos listos para subir los capítulos antiguos que estaban, no, que estaban fuera de, fuera. Dime la verdad, que estaban atrapados por las hordas comunistas que pretendían boicotear nuestra labor educativa. Sí. Pues eso, que estaban... Que llevo zapatillas, no me he dado cuenta. Sí, llevo zapatillas. Bueno, que estaban fuera. Qué casero soy. Que estaban caídos por culpa de Blip. Pienso resubirlos... eso, pienso resubirlos estas vacaciones. Espero que estén muy pronto. Así que, ala, saludad al Reich y ser buenos. Y sed unos hijos de puta. Y si veis a un chaval con una nariz grande, darle una paliza y matarlo. Porque él es judío. Y porque Stinky Satan llegará y os matará a todos. Ah, es verdad, cuéntale lo de Stinky Satan, o lo cuento yo. O lo cuento yo. O tú o yo. He de confesar que casi fui violado ayer. Porque la bestia penetró en mi habitación con ansias voraces de devorar mi comida y tomar mi virginidad posterior. Por suerte, alguna valquiria me susurró al oído que me levantara y yo, presto arma en mano, tuve que rechazar a la bestia. Que penetraba semidesnudo, con los muslos al aire. ¡Qué horror! Porque en un descuido se me olvidó cerrar con ya mi habitación. Como veis, somos nazis porque vivimos en un ambiente hostil y enloquecedor. Y que huele mal, no lo olvidéis. Cualquier... Dile la verdad, no fue una valquiria, fue su olor que le precedía. No, fue la conciencia que gritó ¡Troll! Y me desperté y dije, Dios, va por la sangre cristiana. Joder. Sí, joder, dije yo, cuando lo vi semidesnudo, dije ahí. No, ya, todos lo vimos semidesnudo en esta casa. Todos somos tú y yo, por cierto. Bueno, la gente que vivía aquí el año pasado también, y la anterior también, según me contaron. Sí, sí. Dios. Oye, que yo me llevaba con el tipo que dormía donde duermo yo ahora. Es un ritual. O sea, yo me llevaba con ese tío, comía con él a veces, y me contaba historias, y ahora sé de quién son esas historias. El horror. Rito, quiero que sepas que cual día de Reiter y yo amaneceremos violados y muertos y se acabará cuarto rag. Sí. Y entonces, como no tendréis ningún tipo de héroe al que seguir, os veréis obligados a suicidaros, o mejor aún, a inmolaros. Oh, Dios. Y yo estaré totalmente de acuerdo. Bueno, pues eso, terminamos ya. Esperamos volver pronto. Bueno, yo espero volver pronto, el Dimas no. Claro, si puedo retrasar lo más posible. Sí, es horrible, tío. Bueno, pues eso, pasarlo bien, pasaros por el blog, oír muchos podcasts, sobre todo el nuestro. Y sobre todo no escuchéis a los kryptonianos, porque tienen un nombre homosexual y son jodidamente malos. Y son horribles. Bueno, de los kryptonianos ya rajamos en mi otro podcast, vas a tener que oírlo. No. Esos mensajes de odio que vertimos ahí. Los kryptonianos me dan por el culo, lo que pasa es que me hace gracia su nombre homosexual. Va, lo que sí que tenéis que oír es Huelga de Guionistas, que es un podcast genial. ¿Cómo te atreves a publicidad de tu mierda de podcast? ¿Por qué aún no tenemos? ¡Eres una puta de Babilonia! ¡Cállate! ¡Puta! Si estás invitado a grabar eres con nosotros. Eres una Raquel de la vida. Si estás... ¡Vete con Abraham! Si vas a venir a grabar con nosotros. Sí, algún día. Sí, es verdad, el señor Ezio va a bajar de las alturas para dignarse a colaborar con otro podcast. Quiero que lo sepáis. Dignarme es poco. Y ya tenemos preparado nuestro viaje. Bueno, preparado. Ya tenemos pensado ir a Alicante, a las jornadas de podcasting, a sembrar el caos y el horror, a cuando todos esos andaluces nos vean llegar y digan, joder, las hordas del norte están aquí, ¡corred! Pienso poner la marcha imperial cuando entre por ese sitio, para que todo el mundo diga, oh Dios, el emperador ha llegado. Yo pienso ver cómo me miran con horror y oh. Voy a ir con estos pañuelitos rollo kamikaze, pero en vez del sol naciente pondré una esvástica. Sí. El kamikaze banzai. Ah, bueno, es verdad, y una cosa que no dijimos, tampoco la dije en Huelga de Guionistas, pero debería haberlo dicho. Tengo que recordaros nuestra germánica quedada para ver la peli de Thor. Uf. Sí, el día 29 en el cine Valle Inclán de Santiago a las 5:15 de la tarde. O sea, veniros un poco antes porque a las 5:15 es cuando empieza la peli, supongo. En teoría habrá hidromiel para todos, porque asumo que todos vamos a ser dos o tres. Porque ya como vengáis cuatro, igual no hay hidromiel. ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Qué? El panfleto republicano que me dieron. Oh, tienes un panfleto republicano. No me acordaba, sí, me estuve riendo muchísimo. Oh, es uno de estos panfletos larguísimos que nadie va a leer. Porque son derroquemos la Constitución Monárquica del 78. A mí me parece perfecto. Ni malo, ahí tenemos autodeterminación de inicio. ¿Por qué a mí no me dan esto? 14 de abril. Es verdad, fue el Día de la República ayer. Sí, no sé. No, a ver si yo ayer fui a una fiesta de la República y no me di cuenta. Probablemente sí. No lo sé. Un periodo de grandes esperanzas para Galicia. Hombre, para Galicia concretamente, no sé, para España en sí yo creo que sí. Claro, tío, si estábamos hechos una mierda. Ya, a ver. O sea, con el caudillísimo glorioso tampoco estuvimos mucho mejor. Ya, por eso. Bueno, qué despedida tan larga. Es eso. Ni más, recordando a Lenin, él sostenía: un pueblo que oprime a otro pueblo jamás podrá alcanzar su propia liberación. Y lo dijo un ruso, qué curioso. Luego vino Stalin a dejar las cosas claras. Y ahora está Putin. Marxistas leninistas, defendemos que la lucha entre clases y el reconocimiento de Galicia como un pueblo libre van unidos. Ay, Dios. Mi madre, tú. ¿Pero quiénes son estos? CMC. A mí me suena. Comunistas madrileños comunistas. No, tío, lo dicen por aquí. No, sí, no, no. Colectivo de Mocidad Comunista. Ay, Dios. ¿Por qué tienen que unirse? Porque cada partido comunista son dos o tres. Entonces se unen todos, igual tienen 10 personas y se creen alguien. Sí, sí. Pero bueno, cosa, esto es un hotmail.es. No, ya. Ay, mal. Les mandamos un correo, en plan, ¿por qué deberían escuchar Cuarto Reich? Ah, por mí sí. Sí, vamos, sí. Ah, mira, ahora tenemos correo de Cuarto Reich, qué putada. Bueno. Ni tenemos internet. Va, en Semana Santa. Va, estoy pensando seriamente en abrir una cuenta de Gmail. Pero vaya, veré. Bueno, adiós y que os follen. Bueno, ser buenos y eso, recordar lo de la quedada de Thor, el día 29 a las 5 y cuarto. Y ser buenos, malos, violar gente, matar niños y todo eso que dice la Biblia. Y comer mejillas. También.